Maloles, ¿cuál es tu opinión del lore del LOL? ¿En relación con Arcane? Sí, en relación con Arcane. Me la suda el LOL. Esta vez no me lo tengo que pensar mucho. Estamos en el segundo programa de la novena temporada de Fangirl. Somos los de siempre, Maloles. Aquí estoy, todavía viva. Y yo soy Rose. Y en este capítulo vamos a hablar de Arcane. Voy a llamarlo Arcane todas y cada una de las veces. Me niego por principios a llamarlo Arcane. Lo siento. No lo siento, ya está, esto va a ser así. Aparte de eso, creo que Maloles ya ha dejado clara nuestra postura acerca del lore. No es así. A ver, yo tengo que decir que a mí el LOL, lo que se dice interesarme, no me interesa en absoluto, salvo en lo que tenga que ver con Arcane o Arcane, para los que hemos estudiado en educación pública y no en universidad privada, y lo que no tenga que ver con lesbianas, pues me da igual, ¿sabes? Entonces, LOL, pues no sé. O sea, la verdad es que tengo que decir que creo que si tuviese un ordenador que me lo permitiese, puede que me enganchase al LOL. Entonces, por salud de todas las personas que me rodean, mejor que eso no ocurra. Así que vamos simplemente a ignorar el LOL. ¿Te parece? Me parece totalmente. Con esto queremos decir que si soltamos alguna teoría que contraviene radicalmente los principios y el lore del LOL, imagínate Mariloles, que no nos lo tengáis en cuenta, no nos vamos a adentrar en el juego. Yo cuando vi la serie anterior ya hacía muchos años que no jugaba al LOL y eso no ha cambiado en este tiempo, así que pues eso. Te tengo que comentar una cosa. Y es que además se ha cambiado el canon del LOL por Arcane. Entonces, porque leía gente enfadada diciendo que, madre mía, cómo cambiaban el lore del LOL con esta serie, que total, si la habíamos visto, 4 millones. Entonces, quiero decir que al final ha habido cierta retroalimentación en cuanto a Arcane, LOL y también la idea en la que van a o tienen programados hacer más series y o al menos una, porque en principio se dijeron 3, luego parece ser que solo va a ser una, pero haciendo referencia a varios lugares del universo League of Legends. Pero vamos, en resumen, que como todo lore, ¿sabes? Esto, si has sido fan de Marvel, de DC o de lo que sea, es como el lore es una cosa en constante cambio y mutación según lo que mejor les venga en cada momento. Así que yo creo que tampoco hace falta ponerse súper mega purista. Y además, si alguien que nos escucha es súper mega purista, quiero comentarle algo, quiero preguntarle algo. Mi hermano en Cristo, ¿eres masoca? Porque somos la gente menos purista del planeta. Así que, en fin. Así que quédense aquí para hablar de sentimientos. Efectivamente. Pero bueno, antes de esto sí que tenemos una mini sección de noticias, así que vamos a poner un poquito de música y le damos paso. If it's poppin', then you know we showin' up. Bad B from the east to you reppin', just throw it up. Real brothers show me love, cause they lovin' the way I bust. These Glock, semi-automatic, rev it, gear it up. If we poppin', ain't no stoppin', these bullets don't give a fuck. Who you with, what your color, your papa, your mother, son. We do this for fun, million, money, mega, John. It's the dun, tell these bitches. Dale, Maloles, ¿qué noticias tenemos? Tengo una noticia importantísima, una de las eventos más esperados de todo el año, que es el especial de Navidad de Fangirl. Tengo entendido de buena mano que, de buena mano, ¿sabes? O de primera mano, tengo la confirmación de todas las personas implicadas que se va a hacer. este año teníamos, miedo que, de que el evento navideño más esperado, más famoso y más tradicional de todo el podcasting español no se celebrase, pero se va a celebrar. Vamos a tener especial de Fangirl. En relación con esto, creo que también te interesará saber que el podcast más famoso de toda la podcastfera, que es Fangirl, obviamente, ¡ha vuelto! No sé si lo sabéis. Sí, en estos últimos 5 minutos no te habías dado cuenta. Me encanta que hay otros podcasts que han decidido, pues hemos bajado el ritmo. Un abrazo al Pujcast, me estoy por alusiones, pues ser responsables y decir, no estamos manteniendo el ritmo, o la vida es dura o lo que sea, lo dejamos. Nosotras no, nosotras somos un desastre, pero seguimos aquí. Y en principio el objetivo es llegar a la 10ª temporada, así que, por supuesto, ha habido un primer programa. Este va a ser el segundo en el que hablaremos de Arcane, que es de las pocas cosas que nos pueden hacer mover el culo para grabar incluso a las 7 de la tarde después de llevar muchas horas en el trabajo. Y habrá especial navideño, porque malo les quiero decir que no es que tengamos una cantidad apabullante de fans, pero algunos han preguntado por el programa navideño, el especial navideño. O sea que yo creo que por responsabilidad a la audiencia hay que hacerlo. Ya está. Yo creo que es una tradición que marca el inicio de las Navidades, así que tenemos que hacerlo sí o sí. Creo que además pues lo disfrutamos bastante y desde el principio pensábamos grabarlo, y la confirmación de que a la gente le apetece escucharlo pues solamente echó más leña al fuego. Así que entre eso y que Netflix este año ha sacado grandes, grandes temazos navideños, como ya no hay huelga de guionistas, ha dicho, vamos a ello. Aunque teniendo en cuenta la temática de las películas, a lo mejor casi podríamos decir que hay huelga de guionistas. Así que bueno, nada, simplemente decir que sabemos que hemos estado ausentes varios meses, estas cosas pasan, que hay veces que pues queríamos grabar y no nos cuadrábamos, hemos hecho varios intentos y no hemos conseguido cuadrar, o las circunstancias no han sido las óptimas cuando estábamos ya cuadradas, y se ha dilatado un poco, pero la verdad es que nuestra intención no ha sido nunca parar, no por nada, sino porque nos gusta grabar el programa, creo que lo disfrutamos, nos lleva trabajo, pero no muchísimo trabajo. Otra cosa que también me gustaría comentar es que las cosas que nos llevan trabajo sí que vamos a dejarlas de lado. Me explico. No vamos a hacer tanta actualización en redes sociales, sobre todo porque además el señor Elon Musk, o como lo llama Flavor, el señor Lefon Lefudo, ha decidido reventar ya del todo la red social anteriormente conocida como Twitter. Y por ahora la verdad es que no nos vamos a hacer cuentas en más sitios, tenemos nuestras cuentas personales y yo creo que vamos a mantenernos en iVoox y en Spotify los capítulos que no nos tiren abajo, porque nos han estado tirando abajo algunos capítulos y la verdad es que tampoco lo hemos peleado mucho porque son por cuestiones de copyright, de canciones que usamos y tal y cual. Entonces, eso, que nuestra intención es seguir, nuestra intención es hacer programas con una frecuencia más o menos pues mensual o bimensual, pero eso, que no vamos a hacer pues extras, que quizá no nos veis tanto ni en Instagram, ni en Twitter, ni nada por el estilo, porque bueno, vamos a hacer el programa porque nos gusta hacerlo, pero es que lo de promocionarse en redes sociales lleva mucho trabajo, mucho follón, y oye, chiquis, que para los las cuatro personas que nos escuchan, pues si nos quieren escuchar, que nos escuchen, y si no, pues en otro momento. ¿No, Rosa? ¿O tú quieres ponerte a hacer pico pala la promoción? lo mío es maquetar, yo, y ya tengo bastante. No. Yo apoyo totalmente el no abrir cuenta en otros espacios, porque ya me costó aprender a usar Twitter. Ahora me está costando volver a readaptarme a otras redes sociales, o sea que no me veo capacitada para llevar una red corporativa. ¿Quién? ¿Cómo? Si nos queréis, ya sabéis dónde estamos y nos podéis encontrar, y siempre nos podéis dejar comentarios por aquí en iVoox y en las redes sociales que diremos al final del programa, las que mantengamos, pero principalmente aquí en iVoox, eso sí que lo vamos viendo. Y poco más, que nada, que me hace mucha gracia que la gente haya podido pensar que nos hemos enfadado o algo. En absoluto ha sido eso, no ha habido nunca mal rollo ni nada, simplemente es que la vida y ya está. Sí, es más, cuando, porque ha habido varios podcasts que han caído con, o que han acabado con drama, nosotras es que somos tan tristes que no hemos tenido ni drama, solamente que estábamos en plan de, uff, tía, esto muy cansa, uff, ya ves, yo también, y nada. Que hoy podría haber sido, uno de esos días, porque la pelota no ha caído en ese lado de la red, pero bueno, en fin. Pero que me gusta que ni siquiera podamos volver, ¿sabes? En plan, rollo Dulceida volviendo con Alba. En plan, nos hemos reconciliado y tenemos chisme. Pues no, es que ni eso. No tenemos chisme alguno. No tenemos chisme. Solamente somos aburridas. Pero tenemos programa nuevo, lo cual está guay. Exacto. Y bueno, hablando de cosas que se resisten a morir, como nuestro programa, vamos a comentar una noticia de algo que por fin se ha muerto, y es no el CEO, sino el Sonyverso. Y es que esta noticia me hacía una alegría agridulce, por así decirlo, darla, porque el Sonyverso, que es, por si no lo sabéis, como Rosa, que me ha preguntado qué narices es el Sonyverso, es el universo cinematográfico de Sony relativo a Spider-Man sin Spider-Man. Es decir, ese universo conformado por grandes películas como Venom 1, 2 y 3, Morbius, Madame Web y Kraven Cazador. Kraven el Cazador es la última. Pues han anunciado hace poco que la de Kraven será la última. Se van a centrar en hacer movidas del Spider-Verso, en plan Spider-Man Noir y tal, pero todo parece ser que en el campo de la animación. Y dejan que desaparezca el universo de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Es una noticia que, ya os digo, que para mí es agridulce, porque una de las películas que más he disfrutado en los últimos tiempos de superhéroes, y esto no es coña, lo digo totalmente en serio, con el corazón en la mano, es Venom 3. Es una auténtica maravilla. Creo que una fangirl se coló en la sala de guionistas y decidió escribir cosas que pasan desapercibidas para el ojo humano, pero no para mí, y que la disfruté mucho, muchísimo. Eso sí, todas las restantes han sido una de las peores experiencias a las que me he sometido a mí misma, y he visto todas las películas de Transformers seguidas, y te juro que vi la de Madame Web y dije, me mato, Paco, o sea, no puedo soportar esto. Es muy mala. Pero la verdad es que os recomiendo que veáis la escena final, la escena postcréditos, en las que visten a todas las integrantes de la película con trajes propios de una serie de los 2000, ¿vale? De un spin-off de Smallville. Las visten con trajes así y hacen, o sea, lo que podría ser perfectamente una intro de CGI malo, de una serie. Pues eso, de la CW. Es que de la CW sería casi elegante, ¿sabes? Comparado con esto. Así que nada, tiene cosas muy salvables. Y por último se tiene que estrenar la de Kraven, pero ya han dicho que esta va a ser la última. Así que a no ver, sé. Lo que te importa, y por lo tanto lo único que me preocupa a mí, Venom te la han cerrado, ¿no? Bien cerrada. A ver, lo gracioso de todo esto es que parece ser que, a ver, siempre hay alguien que mantiene la esperanza, incluso en los tiempos más aciagos. Y entonces, en la escena post-créditos de Venom, hay ahí una cosa, ¿no? Hay un atisbo de esperanza. Yo quiero pensar, ¿vale?, que la fangirl infiltrada en la sala de guionistas dijo, a ver, esto no va a echar cara al aire ni con una vela gorda, ¿sabes? Entonces, yo creo que dejó esas miguitas para que la gente lo recogiese en AO3, en Archive of Our Own, como debería ser, ¿sabes? Entonces, en algún momento yo me dedicaré a la búsqueda de los buenos fanfics de Venom continuando la peli. Porque además creo que voy a encontrar a la guionista, ¿sabes? A la guionista escondida dentro de la sala de guionistas, encubierta. Así que, excelente. Eso. Bueno, como suele pasar, aunque porque las buenas costumbres no se pierden nunca, mientras estábamos haciendo la sección de noticias se me ha ocurrido otra noticia. ¡Venga! En realidad, tú ya lo sabe todo el mundo, pero las cosas buenas hay que decirlas. Y es que Wicked es maravilloso. Eso no es noticia, es un hecho. La noticia es que ya están a la venta las entradas para el musical que va a venir a España por primera vez ever en otoño de 2025. Y bueno, la gente ya se lo está comprando. Creo que tú ya te las has comprado, ¿no, Maloles? Yo tengo a una persona encargada para ello. Creo que se ha olvidado, pero no pasa nada porque también me parecía un poco pronto. Pero sí, yo la verdad es que tengo pensado ir y si no me han comprado ya las entradas, las compraré en breve. Así que yo era esa persona que decía que no le gustaban los musicales y mírame ahora, Rosa. Soy un despojo de mí misma. Eres toda contradicciones. Odio la Navidad, pero haremos especial de Navidad. No me gustan los musicales. Ponme dos veces Wicked. En fin. Yo quiero que en realidad pienses que has hecho tu labor, ¿sabes? Y has tenido tal mella en mí que ahora veo películas navideñas, veo musicales, Rosa. Esto han sido casi 10 años. Pico, pala. Hasta sí. Que has conseguido que cambie. Para bien no, probablemente, pero al menos he cambiado. Yo estoy orgullosa de mí misma. Creo que mi labor, no sé si es buena o mala, no sé si iré al cielo o al infierno, pero ha merecido la pena. Ya está. Ahora tengo con quién comentarlo. En fin. Bueno, pues eso, que nos ha gustado mucho. Bueno, a mí me gusta muchísimo Wicked. Todavía Maloles no la ha visto, pero en fin. Se yo vendrán es que, cositas. Yo es que he visto el musical. Discúlpeme. Claro. Yo no, pero... porque es que no ha venido nunca a España, entonces, y no viajo tanto. Pero lo veré. Me estaba esperando a ver reseñas, críticas y tal, pero me está entrando ya un poquito de FOMO. Y mira que últimamente, Arcane, he tardado un mogollón en vérmela, pero sí. Ahora me está entrando agobio. Como vea que se empiezan a agotar las entradas, no descarto ser de esas personas que se las compra. Ya está, así va a ser. Y no sé qué va a ser de mí el año que viene en otoño, pero yo qué sé. Habrá que también acoplarse. Quiero hacer un comentario, ¿vale? Porque, ajá, Rosa, has tenido una fuerte influencia en mí y realmente yo pienso que es para bien, pero no ha llegado hasta este punto y por eso tengo que hacer el siguiente comentario. ¿Os habéis dado cuenta que otoño de 2025 tiene una mala rima, hagas lo que hagas? Lo sé. Y esto no pasaba desde 2005, ¿eh? Es decir, porque claro, 2015 se esquivó la bala. Hace 20 años que no teníamos esta oportunidad. Así que, en fin, pues nada. Ahí está. Bueno, después de este inciso en el que he dejado traslucir mi verdadera personalidad, pasamos a comentar la serie que nos ha vuelto a reunir en este programa tan esperado. Feeling strange about the way he left. ¡Ay, tengo muchos sentimientos! No sé por dónde empezar. Quiero hablar de todo. Es decir... Bueno, a ver, no vamos a ser objetivas, porque ¿pa' qué? Nos ha gustado mucho la serie. Me ha gustado mucho la serie. ¿Te ha gustado mucho la serie, Maloles? Yo creo que todo lo que estás... O sea, en esta sección, todo lo que no sea nosotras gritando durante 2 horas seguidas, pero no gritando cosas que se entienda, sino simplemente nosotras haciendo ¡ah! ¿Sabes? Voy a considerarlo un éxito, ¿vale? Así que, dicho eso, quienes os quedéis, que sepáis que el nivel es ese, ¿vale? Bueno. ¿Por qué no se escucha la gente, Maloles? No lo sé. Bueno, sí, ¿qué te ha gustado? A ver, ¿cuánto te ha gustado? A ver, tengo que decir que me ha gustado muchísimo, he disfrutado muchísimo de esta serie. Creo que es una serie... que me ha cambiado la vida, ¿sabes? No soy nada objetiva valorando esta serie por miles de millones de cosas, pero aún así y con todo, he leído muchas críticas respecto de las que estoy completamente a favor, ¿sabes? Es de cuando algo te gusta muchísimo, pero no por eso dejas de decir, hostia, tenéis razón. ¿Vale? Porque así a grandes rasgos, una cosa que creo que estamos de acuerdo es, podrían perfectamente haber metido más capítulos o incluso una temporada más. ¿Sabes? Sí, yo la verdad es que soy de esas personas, he llegado con muy muy poquitos spoilers y la he visto muy tarde por de nuevo la vida, y cuando acabó... Yo estaba ahí con un nudo en la garganta, pero venga, vale. Y cuando acabó, me dijeron, ya está, ya no hay más, se ha acabado para siempre. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ah? No, porque para la tercera temporada, y lloré sin parar, sin exagerar, muchísimo rato. Es decir, entonces... para mí ha sido muy importante y no soy nada objetiva. Y sin embargo, sí que es cierto que he visto críticas porque en mi no objetividad he intentado ver la opinión de otra gente y hay críticas que comparto. Y sí, efectivamente, pienso que quizá lo que nos cuentan en esta temporada de 9 capítulos lo podían haber contado en 16, fácilmente, pero facilísimamente. Lo que pasa es que también siempre está el miedo de si lo estiras... Estiras el chicle y la acabas cagando, así que me compro, lo que me han dado lo compro. Y ya en algún momento empezaré a gestionar que no va a haber más de esto, que habrá otras cosas, como has dicho. Creo que al final sí que, no lo sé, es que como las noticias van cambiando según la semana, yo lo último que había leído es que en principio había como 2 posibles arcos para seguir. El de Noxus, que parece ser que es el más probable porque es el que más enlaza con esta serie, y otro que sinceramente me iba a tirar el pisto y decir el nombre de Metia, bueno, en fin, la cosa de los piratas, de lo que yo recuerdo del LOL, que creo que por ahí está Katarina y gente así, Twisted Fate, bueno, gente guay que puede dar mucho juego. Pero que el concepto de este evento se ha acabado, estos personajes tienes que soltarlos, a mí es algo que me está costando procesar. Sí, la verdad es que sí, yo por eso ya te digo que existe el fanfiction, ¿sabes? Para no tener nunca que abandonar tus obsesiones, así que algo es algo. Pero en relación a la extensión, sí que querría comparar un poco las 2 temporadas, y es que la primera, una cosa que me gustó mucho, es que es bastante pausada, porque... ¿No te da la sensación de que la primera sí que se toman su tiempo en colocar todas las fichas en la mesa? Y en la segunda, que tienen colocadas un montón de fichas que dicen, madre mía, no sé cómo van a acabar, las mueven todas muy rápido y hacen muchas elipsis. Mientras que, el primer arco en el que las hermanas, Jinx y Vi, son pequeñas, bueno, Powder en este caso, se dan todo un arco para poder contar cuál es la situación y cómo llegan hasta lo que sería realmente el punto de partida, ¿sabes? Y para eso utilizan 3 capítulos, que por otro lado a mí no me sobra ni medio, ¿sabes? O sea, que me parece que está muy bien contado. Pero que iban tranquilas, ¿sabes? Concuerdo en que van a carajo partido, eso sí. Es verdad. Pero también hay que tener en cuenta que la primera es un asentar bases y en la primera tienen la libertad para hacer lo que les dé la gana. Y sí, en esta, el punto en el que acaba la primera temporada está tan arriba, sí, que no sé cómo habría sentado el frenar de golpe o el cambiar la marcha. He leído, sin embargo, otras críticas que dicen, es que hay muchos momentos, sobre todo creo que eran críticas después del segundo arco, que decía sí, que hay muchas conversaciones que no van a nada y hay personajes que no aportan. Y otra, a su vez, crítica decía, bueno, es que estos momentos te dan respiro entre escena que te sintetiza mucho muy rápido, escena de mega acción que te pone a mil el corazón y escena que te lo rompe. Entonces, ¿van a carajo partido? Sí, totalmente. No sé si un ritmo más lento a esta segunda temporada le habría ido bien. Así que no puede ser. Puede ser. El caso es que lo que sí que te digo, o sea, que era la segunda parte, digo, lo que sí que te digo es que se ve que el último capítulo tenía mucho más metraje. Y les dijeron, corta. Y sí que es verdad que desde concebiendo tal y como está planteado la temporada, el último capítulo es que va muy, muy rápido. Tienen que condensar una cantidad de información en un capítulo de la misma extensión aproximada que los anteriores, que... ¿Qué quieres que te diga? No, que podría quizá haber sido otro arco entero, el asedio a Piltover y Sound, ¿sabes? Es que yo podría no haber te sido digo, un arco entero. Yo respeto mucho lo bien que queda que sean nuevamente 9 capítulos, sí, tres arcos divididos en 3 capítulos, o sea, mi mente fan de Alan Moore y del 3x3, ¿sabes? se alegra de esta estructura, pero sí que creo que quizá podrían haberse tomado un poco la licencia de ese último capítulo, haberlo hecho quizá un poco más largo para terminar de cerrar mejor quizá algunas cosas o explicar alguna cosa más. Pero bueno, en todo caso, vamos a juzgar lo que tenemos, que es lo que tenemos, sí, ¿no? Es lo que y, es. Exacto. Y que yo además... personalmente estoy contenta porque tenía mucho miedo de que hiciesen determinadas cosas muy mal y de que lo cerrasen de una forma poco satisfactoria, pero creo que puede gustarte más o menos el final, pueden gustarte más o menos ciertas cosas, pero te han contado la historia, la han cerrado, ¿sabes? No han hecho una de Netflix de la dejamos abierta completamente, sino que la historia te la cierra, por así decirlo, y sin perjuicio de que pueda seguir, ¿sabes? Pero la historia la cierran. Y además, joder, han hecho muchas cosas bien. Han hecho muchas cosas muy bien. Vale, si te parece... Yo creo que sobre todo es eso, la sensación al acabar, y estamos empezando un poco la casa por el tejado, pero son impresiones generales, y es lo que está más cerca en realidad, porque ha sido el final. Yo he acabado muy satisfecha, es decir, mi opinión 100% objetiva es que he acabado muy, muy satisfecha. Y luego sacaremos, es decir, y esto sobre, luego sacaremos 20.000 pegas, 20.000, esto me lo has explicado muy rápido, este cambio no me lo veía venir, esto no tiene sentido, pero en general creo que tenía mucho miedo, como has dicho tú, de qué vas a hacer con la segunda temporada, porque la primera me gustó muchísimo. No sé si es mejor o peor que la primera, es que no lo sé. Seguramente peor, porque pierdes el factor sorpresa y el factor, pues lo que dices tú, que está... El ritmo está mucho mejor medido en la primera, eso sí que yo lo veo. Pero con lo que tenías y como lo has cerrado, estoy muy contenta. Sí, yo si te parece podemos volver al principio y ajá, vamos a hacer un comentario un poco por arcos, ¿vale? Porque ya sé que tú lo viste más tarde para hacerme sufrir y molestarme exclusivamente, pero sí que a mí me ha gustado mucho esto de que diesen 3 capítulos... hubiese una semana para hundirte en la mierda, otros 3 capítulos para morirte un rato, ¿sabes? O sea, creo que estaba muy pensado para, digamos que, darte algo, digamos que más o menos satisfactorio desde un punto de vista narrativo y a la vez dejarte con ganas de más, ¿sabes? Sí. Entonces, Podemos ir comentándolo de tres en tres. Ya sé que tú lo viste un poco dispar porque lo viste tarde y no respetaste esos 3-3-3. Pero bueno, yo voy hablando de este tema y tú pues puedes aportar o comentar, obviamente, lo que quieras. Lo digo por si tú no tienes en la cabeza del todo esta separación sí, por no, arcos. Yo te agradezco que me hagas la separación porque lo tengo todo. Es decir, tengo como momentos muy importantes en mi cabeza. Sí. Pero sí que es cierto que al haberla visto a otro ritmo, la separación por arcos se me diluye más en este caso. Además, como en este caso no hay un salto temporal tan marcado, pues también eso contribuye a que se me desdibuje. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, ve contando y yo te voy cortando como de costumbre. Vale, pues primero de todo, Maloles, por Dios, cállate. Primero de todo es, antes de empezar la serie, sacaron los pósters y sacaron pues los teasers, y una de las cosas que sacaron que nos llamó muchísimo la atención fue obviamente nuestra querida Vi con el pelo negro. Sí. Que sabíamos que iba a tener Isus, ¿sabes? Que algo le iba a pasar porque es de la fase emo que hemos sufrido todas. Era como, madre mía, ¿qué va a pasar para que se vuelva emo? Venga, expectativas, ¿tú qué creías que iba a pasar? Uf, es que... Es decir, yo no me atrevía a pensar que mataban a Caitlyn porque era demasiado doloroso el pensarlo. En un primer momento, luego seguiremos hablando a lo largo de la serie, sí. Pero es decir, yo no lo sé, es decir, yo decía, ese pensamiento lo alejaba de mi cabeza, ¿sabes? Como quien niega que pueda haber otra catástrofe mundial o algo así. Pues yo esperaba, o sea, me sorprendieron muchísimo los primeros capítulos, sobre todo el primer capítulo, porque yo al ver a Abby con el pelo negro y en la mierda, dije, la cosa entre ellas dos, como acababa tan en cliffhanger, ¿vale? Mm. Después de que Jinx hubiese reventado el consejo, como cojones se llame. Cuando acababa así, yo pensaba que iban a ponernos como... ¿Cómo había ocurrido? ¿Qué es lo que había ocurrido después, ¿no? Y que Vi estaba pues en la mierda, ¿sabes? Que se habían distanciado, por así decirlo. Porque además sacaron algunas imágenes de Jinx un poco cambiada, tal. Y yo esperaba que bueno, pues que Vi estuviese por su lado, que Caitlyn estuviese en el suyo, muy jodida por el tema de su madre y muy policía total. Y Jinx estuviese a su rollo, ¿sabes? En plan de completamente ida liando la parda. Pero bueno, antes, esas eran un poco mis expectativas. Y una cosa que me sorprendió mucho fue el póster, porque el póster de la primera temporada, o del primer arco sobre todo, es Vi cogiéndole la cabeza a Powder y se la ve a ella los ojos solo, ¿no? Está como consolándola. Mientras que en el de la segunda temporada es al revés. Es sí. Jinx sujetando la cabeza de Vi. Y me sorprendió mucho porque, claro, era el final de la temporada anterior, era un poco Jinx que ya no quería saber nada de su hermana, que había perdido, se había enfadado, había perdido completamente la fe de que su hermana la eligiese a ella sobre Caitlyn. Y Vi, además, no queriendo tampoco saber nada de su hermana. Entonces, sobre todo esa visión en la que parecía Jinx la que estaba consolando a Vi, es de qué raro, ¿no? O sea, no me gustó nada. Fue como, no sé cómo van a llegar a ese punto. Y joder, me cago en San Papucio bendito y en todo el santoral cristiano, porque es que es como... te lo dije además antes de ponerme con la segunda temporada, antes de que la estrenasen, yo me volví a ver la primera y, tío, contándole a Rosa, estaba yo diciendo, comentando, madre mía, es que Jinx, es que no me gusta nada el personaje. Es que, es verdad. Madre es mía, que es... qué petarda, macho. Es de, me pone nerviosa. Three weeks later, I love her. Sí. Y yo, ¡ah! Es que además, justo hicimos efectivamente revisionado de la primera para prepararnos y lo comentábamos, que justo Jinx, yo decía, a ver, pues podían haber caído en un Harley Quinn mucho más harto y no lo hacen tan así, y Maloles, pues yo no la soporto. Es que, buf, es que además es la más sexualizada, así que es como, por favor, solo quiero abrazarla, no tengo más opciones. Y quiero decir que eso es una cosa especialmente meritoria, porque la primera temporada acaba con Jinx siendo una asesina. Es decir, una asesina que además la ha liado, bueno, la ha liado pardísima en todos los frentes. La ha liado pardísima con su familia, tanto con Vi como con Silco. La ha liado pardísima con la ciudad. La ha liado pardísima de todas las maneras posibles. Y dices, no sé cómo lo van a hacer. Y lo consiguen. Creo que tiene el arco de Jinx en esta segunda temporada, es flipante. Y bueno, no sé tú, pero yo la adoro. Es decir, al principio no. Ahora la quiero hasta el infinito y más. Te digo que sí, probablemente mi personaje favorito. O sea, mira que pasan cosas. Y mira que tenemos a nuestras chicas ahí, es decir. Sí. Pues mi personaje favorito probablemente. También creo que de la primera temporada esta han pasado 3 años y yo me he radicalizado como para decir, a ver, es que Kylie es madero y encima, ¿sabes? Es que además, lo comentaremos, pero la forma en la que entronca todo esto con la actualidad, con la rabiosa actualidad, es de hostia, ¿eh? Sí. Pues, a ver, esas eran mis expectativas, ¿no? Uh-huh. Yo venía preparada directamente al drama. Para lo que no venía preparada era para que el primer capítulo de la segunda temporada fuese acto y seguido de la primera, ¿sabes? Sí. Que fuese justo después de lo que pasa. Porque yo pensaba que iban a dejar un tiempo, iban a dejar respirar, porque además en esta serie, pues al final, de arco en arco, dejan tiempo, dejan entrever que pasa tiempo entre arco y arco. Y me sorprende porque entre arco y arco de la primera temporada pasa mucho más tiempo que entre la segunda temporada, o sea, la primera temporada y la segunda. Entonces, es verdad. A mí me sorprendió porque al final, digamos que lo que yo esperaba pasaba a partir del cuarto capítulo, ¿vale? A partir del segundo acto. Entonces, para mí todo el primer acto me gustó, pero creo que todo él, por así decirlo, aporta lo justo, en el sentido de cuenta cosas que se habían quedado por contar de la primera temporada o clarifica cosas que podrían haber ocurrido en la primera temporada, ¿vale? Y deja una situación que no es tan distinta, excepto por digamos que pinceladas. Me voy a explicar. Todo el primer arco es básicamente venir a mí personalmente a joderme la vida, ¿vale? Porque tenía muchas ganas de ver esta serie, tal y cual, pero ¿qué coño haces haciéndome a Vi Madera? O sea, ¿qué me estás contando, sabes? Es de el primer capítulo. Utiliza, la verdad es que visualmente es bastante chulo toda la técnica de el duelo que está pasando Caitlyn. Y creo que es algo parecido como a una acuarela, ¿no? Sí. Y le va muy bien, ¿no? A este efecto de como que todo se desdibuja y lo sientes como lejano y con... claro, porque como amortiguado. Es que yo lo siento, lo he flipado mucho con los recursos visuales de la serie. Sí. No soy de piedra. Está muy chulo. Y aparte, eso, que resume en este duelo y todo este primer capítulo es un poco para mostrarte lo enfadada que está Caitlyn, lo mal que está Caitlyn y cómo Vi, que la pobre es más tonta que el mecanismo de un botijo, la ve tan triste, no sabe qué hacer y bueno, entonces es de se deja llevar, ¿no? Por su amor por Caitlyn. Creo que el personaje de Vi es tonta del culo, ¿vale? Es todo corazón. Es una cosa que ya lo sabías de la primera temporada, pero en este capítulo te lo recuerdan muy fuertemente y sobre todo es un poco de... A ver, pero el problema es que ser todo corazón no siempre es bueno, ¿sabes? Uh-huh. Porque te lleva a tomar decisiones muy malas como a meterte a policía, ¿sabes? Y además es como no solo a meterte a policía, sino a al peor tipo de policía, ¿sabes? Porque es de, te conviertes en antidisturbios y además te dedicas a ser los GAL, ¿sabes? Yendo contra los tuyos utilizando medios que son un poco chungos. Pero bueno, todo el primer capítulo trata un poco de justificar el motivo por el que Vi decide unirse a la policía, ¿no? Uh-huh. Y luego ya, o sea, es de, y nos presenta esa situación. Y el segundo vuelve a utilizar esta técnica de contarte en 5 minutos lo que pasa, lo que ha pasado en 5 minutos con un montaje muy chulo, ¿sabes? Pero que este a mí me da un poquito más rabia porque me parece que mola muchísimo todo, todo Zaun, todo el underground, la Undercity de uh-huh. Zaun, mola mucho. Y en este es en el que te cuentan, si no recuerdo mal, cómo todos los líderes se van a tomar por saco. Uh-huh. Y es de, se van a tomar por saco porque, bueno, luego sabemos que tenemos al Escuadrón de la Muerte, que son Caitlin B y un par más que están utilizando los ventiladores que construyó la madre de Caitlin para, en vez de que la gente pueda respirar, para asfixiarla. Entonces, uh-huh. Me parece, o sea, desde un punto de vista narrativo, durísimo. Porque sí. Tú me estás diciendo que Vi, que es una persona que odia a Piltover, que por culpa de Piltover ha perdido a sus padres, ha perdido a su padre adoptivo, ha perdido a su hermana, porque al final su hermana uh-huh. No se hubiese vuelto loca, por así decirlo, si no las circunstancias no la hubiesen llevado a ello, y si no hubiese perdido, pues eso, a sus amigos, a su familia, tal, o sea, en una situación horrible que ha llevado a que, pues eso, Jinx se radicalice porque no haya otra opción realmente viable para ella. Entonces, una persona que ha sufrido todo eso se dedica a perseguir como animales a los suyos, uh-huh. y además no solamente eso, sino que utilizando el Grey, que es el motivo principal por el que Zaun se alzó en su momento contra Piltover, o al menos eso es lo que te dejan entrever, que lo que quieren es respirar, y que de hecho Cassandra Kiraman, la madre de Caitlin, que es una persona terrorífica y que durante toda la primera temporada dices, madre mía, qué terrorífica. Pues no era de lo peor. No, exacto, es de, incluso ella, siendo una señora que era como odio Zaun, son unos animales, no sé qué, y es de ya, pero tienen derecho a respirar. ¿Sabes? Sí. Es un poco como si incluso Facha McFacha dice, hombre, pero un poquito de caridad cristiana tenemos que tener con esta gente, ¿sabes? Es de, pues, Caitlin está cegada por el luto, lo cual, bueno, vamos a dejar en otro lado, ¿vale? Pero está dispuesta a utilizar eso. Lo que me sorprende es que Vi no la frene, y sobre todo que decida formar parte de ello. O sea, me parece una traición absoluta a todo lo que ella significa y tal. Y es un poco como, no, es que como está tan enamorada de Caitlin, pues chica, a ver, no tienes dignidad. A ver, es un salto rápido y precipitado, sí, lo es totalmente. Pero es que precisamente yo creo que tal como está estructurado, te cuadra incluso más a dónde te lleva. Es decir, sí. Sin ese he traicionado todo lo que soy yo, y como dice más adelante, es que cada decisión que tomo es una decisión mala, porque efectivamente sí. Es todo corazón y dos neuronas con dos platillos. Es decir, no te desgarraría tanto luego verla desgarrada con el pelo negro y jodidísima de la vida. Entonces es como, ¿es algo que no me cuadra con el personaje? Sí y no. Quiero decir, sí. Si es que lo ha hecho 20 veces, es decir, consistentemente y reiteradamente, Vi dice, voy a hacer esto y luego hace lo otro. Y es que es tontísima la pobre mía, y por eso la queremos y adoramos. Entonces, sí. Precipitado, sí, pero me cuadra, a mí me cuadra, me parece coherente dentro de la idiosincrasia de la serie y del personaje incluso. Y la traición que supone para ella, es que ojo, aquí pasa eso mucho, que dices, es que este personaje está haciendo esto que es malo. Y es de, ya, pero es que este personaje, con su contexto y sus cosas, me creo que pudiera hacer eso, ¿sabes? Mm-hmm. Es decir, yo sí que me creo, y que le sepa, y que le suponga un gran dolor. La cuestión es, y creo que es lo importante, es... esto es muy rolero, que cuando los personajes pueden hacer de todo, pero todo tiene consecuencias. Sí. Y creo que en eso lo aplica muy bien la serie. Vale, sí. Pues Vi ha decidido ser un enforcer. Yo estaba aplaudiendo y deseando ver a las Piltover Finest. Sí. Porque, yo qué sé, una fantasía es Kite y Vi yendo a trabajar juntas y luego volviendo a casa juntas. Y yo qué sé, acariciándose el pelito. Que no, porque la serie es... Bueno, ante todo la serie es cruel y masoquista y nos estruja el corazón. Pero bueno... Que quería verlo y me lo han dado y es guay, pero ¿a qué coste? Porque además, pensemos, todo esto de vamos a ir a la ciudad subterránea es herencia directa del primer capítulo en el que muy rápido, pero te cuentan lo justo, te cuentan el duelo, el funeral y en medio del acto de estado, ¿no? Para conmemorar a los tres del consejo, que se jodan todos los que han muerto en Sound, porque ¿a quién le importa? Es decir, pero bueno, esto es muy así, ¿no? Es decir, esto me lo creo de nuevo. Hay un ataque terrorista por parte de los malvados malosos de la ciudad subterránea y por eso Caitlin tiene que reaccionar, bueno, en una etapa de su duelo dice, pues lo que voy a hacer para que mi difunta madre esté orgullosa de mí es cargarme su herencia y utilizarla para masacrar a los de abajo, y es que es una mierda fascista terrible. Pero me la creo. Es decir, no lo hemos hecho... Es decir, el 11S, maloles, lo hemos visto 20.000 veces. Gaza. Es que se usa y sucede. Y además duele mucho más... Vamos a ir full spoilers, hemos dicho, ¿no? Sí. Duele mucho más cuando al final te enteras que todo ha sido un ataque de falsa bandera provocado por la propia Ambessa. Es que, de la gran... ¡Ah! Es decir, entonces... Está fatal, es horrible, pero es que es tan extremo y las consecuencias son tan extremas que está hecho para causar un efecto que consigue, que es sacarte de quicio. Sí. Es decir... Lo que te iba a decir es que efectivamente, o sea, porque yo, ya te digo, como vi este arco y luego me dediqué a pensar en cómo justificar las acciones de Vi, ¿sabes? Porque Kylie me daba igual, pero... A Kylie la hemos perdido, todo tenía sentido, si es que al final es un poco facha, porque le va el tío. Tiro, claro. Yo que sé, las prendas buenas, habla pijo, si es que se veía venir. Sí. También te digo, al final del primer arco, pensaba que jamás en la puñetera vida iba a poder perdonar a Kite. Nunca, no, mentira. No fue al final del arco. Al principio del segundo, pero bueno. A ver, no al llegamos... final... No, claro, es decir, a eso aún. No adelantemos porque han habido más traiciones antes. Es decir, exacto. Efectivamente se meten en las tripas de la ciudad subterránea por los conductos, en una escena chulísima, por cierto, visualmente. Espérate, porque yo vengo aquí a justificar una cosa. Y es que vi que si lo piensas, es de al final Vi está un poco en la mierda porque ha perdido a todo el mundo. Acaba de salir de la cárcel, ¿sabes? ¿Sí? Ha visto a la única persona que ha sido amable con ella en toda su vida, es Kylie. Su hermana, a la que ella recordaba como una niña inocente, pero un poco con mala suerte, se ha convertido en una persona que no reconoce y además alimentada por el odio de quien mató a su padre. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, obviamente Vi no sabe quién es y yo creo que se agarra como a un clavo ardiendo a Caitlyn. Y además, es más, creo que Caitlyn y la ve en una situación en la que pues eso, está sufriendo, está doliente, y al final Vi toda la vida le han dicho que ella tiene que ser la protectora de su hermana, de tal, y entonces ella intenta hacer el papel de... Si puedo hacer algo para protegerte, para ayudarte, lo voy a hacer. Lo que pasa es que en este caso, Caitlyn no es una persona, una damisela en apuros. Caitlyn es Kiraman, ¿sabes? Y es de... estás vendiendo tu alma al diablo. Y no solamente eso, sino que me gusta que pongan ese beso. Por cierto, aplauso para el beso. ¿Vale? Me gusta que pongan ese beso porque... Bueno, es decir, como lo hemos asumido ya tan bravo porque sea explícito, sí. Bravo porque sea real, ya es totalmente imposible que nadie diga que son muy buenas amigas, cosa que al final de la primera temporada, aunque para nosotras estaba totalmente claro y explícito, había gente que lo decía, o sea que ya no. Sí. Son súper lesbianas, sí, y las queremos, y se quieren. Que me gusta que hayan puesto ese beso, porque bueno, implican que no ha habido antes ningún tipo de relación. Y es como, en el momento en el que Caitlyn quizá menos le apetece, le da ese beso para volver, ¿sabes? Cuando Bill le dice rollo, creo que esto estamos, creo que nos estamos pasando, creo que lo estamos haciendo chungo. Kyle utiliza la técnica de, pues ahora te doy un beso, ¿sabes? Un poco como, veo que te estás escapando, te hago los bombing. ¿Sabes a lo que me refiero? Es de, podrías haberla besado en otras muchísimas ocasiones y no lo hiciste. Que elijas justo este momento en el que Vi te dice, que además es la única que se atreve todavía a decirte, oye tía, a lo mejor lo que estás haciendo es un poco chungo, y tú dices, ah, te voy a convencer, como no te he convencido con razones, te voy a convencer con las Kira Mountains, ¿sabes? Entonces, es de, ahí vemos, o sea, o por lo menos yo vi, eso, el de Kylie, es que estás siendo muy mala y muy manipuladora. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que ella probablemente no se está dando cuenta, ¿vale? O sea, porque está totalmente cegada por el duelo, porque al final es una persona. Es una persona que no le ha pasado nada malo en la vida porque es rica, su madre es súper mega poderosa, se ha rebotado contra su madre y lo que ha hecho es meterse a policía y está muy enfadada porque su madre no deja que le pasen cosas malas, por así decirlo. Entonces, es un poco como, no ha sufrido nada. Entonces, no, es la primera cosa mala que le ha pasado. Claro. Y es bestial, es decir, claro, es brutal. Claro. Exacto, y es de, y le ha pasado algo muy malo, porque además, bueno, Jinx la secuestra y todo eso, ¿sabes? Es como, de repente le pasan todas las cosas malas y es como que no sabe gestionarlas. Ha vivido entre algodones y entonces, pues, no sabe gestionar que el mundo a veces es horrible. Y claro, pues, se vuelve full fascista. Full fascista. Es que además me gusta, bueno, me gusta con todas las comillas, pero que creo que han cogido de una forma muy inteligente el discurso fascista para que, claro, que no lo han caricaturizado en el sentido de me creo que alguien en esa posición de poder haga ese viro con mortal y doble al fascismo porque está en una situación en la que se lo permite, porque ella verdaderamente cree que lo que está haciendo es está lo bien. Correcto, claro, porque es decir, al final yo creo, bueno, hay casos y casos, pero hay fascistillas que creen que verdaderamente lo que hacen está bien y es por el bien común y Kiraman lo cree en este momento, lo que pasa es que, pues bueno, cosas. Sí, que ya te digo, que es de que yo creo que ella está de forma inconsciente manipulando a, ¿vale? Sí. Pero ella no se está dando cuenta de lo que está haciendo, porque además es una persona que está muy acostumbrada a salirse siempre con la suya, ¿vale? Y lo peor de todo esto es que ella está siendo manipulada por alguien que sí que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es de, al final es un poco como te creías que eras la más lista y que sabías perfectamente lo que estaba haciendo y que no sé qué y que no sé cuántos, y es como, y no te has dado cuenta de que no eres tan lista como te crees. O sea, Vi es tonta, pero Kylie, tú también. A ver, Vi es tontísima, de manual, me da igual, es el personaje, es canon, es genial. Pero Kylie es verdad que va de, no, yo he pensado, mira todo lo que he planeado en mi habitación, en la habitación de mi mamá, el plano de la ciudad subterránea que me he montado. Y no, lo cierto es que efectivamente además estaba siendo manipulada y por alguien que es un puñetero verdadero genio fascista. Es decir, fascista marcial totalmente. We are talking about Ambessa. Creo que también es un personaje muy, muy, muy interesante. Es decir, me encanta esta serie porque, yo lo siento, sí que soy esa persona que los personajes malos le suelen gustar. Pues es que esta serie te da unos personajes malos buenísimos. Es decir, y además porque tienen como muchas capas, te los crees, no es que empatices, o yo sí empatizaba, no estaba nada de acuerdo con ellos, pero los entendía, digamos, ¿vale? Sí. Y por lo tanto te importa y te molesta lo que hacen. Porque, por ejemplo, lo estaba pensando... hay muchos villanos que son una mierda, muchísimos, y de directores maravillosísimos. Por ejemplo, estoy pensando en Nolan y Tenet, ¿vale? El malo de Tenet es una mierda, es que es una mierda, lo siento, y me da igual, porque es un malvado narcotraficante o algo así, ¿no? Es decir, un mafioso que comercia con cosas del futuro pasado este extraño y que tiene cáncer y se va a morir. Y te da absolutamente igual porque es un tío que no te han presentado bien, cuyas motivaciones no están nada claras, que no entiendes por qué es así, es de, pues me mato y destruyo el mundo. ¿Por qué, chico? Es que no te entiendo. Y por eso es un malo de mierda. Aquí los malos son todos buenísimos y muchas veces de los mejores personajes. Silco en la primera temporada es una pasada y la herencia que han hecho en esta temporada, una cosa de las cosas que me dolían... y de eso hablaremos. Una de las cosas que me dolían eran las ausencias que iba a haber en esta temporada. Silco, Vander... Bueno, pues los guionistas dijeron, sí, espérate, espérate, guapa, ya verás. Sí, yo creo que eso lo hace muy bien. Porque ya te digo, es que además es eso, es de hacer una cosa que me parece muy, muy... En esta segunda temporada, digo, hacer una cosa que me parece muy de ser unos desgraciados, pero joder, qué bien funciona. Y especialmente con Silco, que es de lo has conocido como un villano y no nos gusta. O sea, sí, lo hemos visto manipular al Jinx, que además él genuinamente quería a Jinx, aunque no sabía quererla bien, ¿vale? Pero es de genuinamente la quería y tal. Y es de has visto su mejor versión. ¿Quieres verlo antes de que todo fuese terrible? ¿Quieres verlo cómo sería si la vida no lo hubiese tratado mal? Y dices, ¡es que es obvio! Porque es que me haces, ¿sabes? Es un poco como, joder, qué bien, antes de que hay una canción en la primera... En la primera temporada de Arcane, que se llama That's When Everything Went Wrong, ¿vale? Uh-huh. Que ahí es cuando se jodió todo. Y es, y es un poco como... efectivamente, ahí es cuando se jodió todo, ¿sabes? Que puedes... ese elemento, ese momento determinante de... Es que antes, cuando éramos jóvenes y todavía teníamos sueños y esperanza, ¿sabes? Y luego ves el presente y dices, ¡buf! Y bueno, a este respecto también hace muchas cosas la serie. Estoy pensando en el capítulo 7. Totalmente esto. Madre mía, cuántas cosas tenemos que hablar. Sí, bueno, sí. Avancemos. Exacto, es vamos siguiendo. Me podría atascar en cada... Importante aquí, lo fundamental fue que la verdad es que yo me quedé un poco ahí, ¿sabes? Fue en el besito, ¿vale? O sea, yo ya, pues estaba muy enfadada por... Otra cosa, los outfits. Es decir, esta temporada nos ha dado outfits flipantes. Yo lo siento, es decir, odio el fascismo, pero la Caitlyn con la boinita y tal es de, ay, por favor, me encanta. ¿Me sabes? Con el cuellito alto y demás. Oh, me encanta, me encanta. Solamente te tengo que decir que hay un montón de outfits y de cosas así en el artbook en el que nos tiene que llegar. Pues hay concept arts de todas estas cosas que yo he visto un par, he intentado no spoiler porque la verdad es que quiero disfrutar el artbook, pero he visto un par y bueno, en fin, y los fanartistas están a tope con determinados outfits, y yo tengo que decirte nuevamente, y lo siento muchísimo porque encima está Vi con la chupa de cuero y con el pelo negro, y aún así creo que los más chulos que, o los que más me han gustado, sobre todo por el momento en el que se han utilizado, son los de Jinx. Nuevamente, esos es que outfits finales Jinx son tiene muy unos chulos. Outfits impresionantes, es decir, bueno, sigamos, que no llegamos. Sigamos. Bueno, en fin, yo quería decir simplemente que el besito que me hizo olvidar todo lo demás, me hizo olvidar de lo enfadada que estaba con Vi y tal y cual, porque te juro que estaba tan flipando en plan de ¡nos lo han dado, chicas! ¡Nos lo han dado! Que no, o sea, que ya era como, bueno, pues vale. Y entonces, claro, tú estás ahí toda contenta, toda animada, porque Caitlyn y Vi se han dado un besito y dices, bueno, pues y no tienen pasa un plan, tienen un plan, no sabes lo que va a ser, tienen un plan. Y claro, y está todo el rato Vi diciéndote que sí, que yo a mi hermana me las mocho, que yo me las mocho, pero vamos, o sea, que me da igual, si tiene el pelo otro color, seguro que ni es mi hermana, es adoptada. Bueno, total, que es de paso, y tío, cuando llega al final y hace, ay... Te vas a reír, pero no. Y es no como... se podía saber. Es y yo, que... es que eres más tonta, pero es que encima Caitlyn en plan todo enfadada y tú de, pero a ver, Caitlyn, a ver, Kiramana, ay, que es pequeño... que eres más tonta, o sea, que te piensas que eres tan lista y no te veías venir esto. Necesito hacer un pequeño inciso de otros arcos también importantes, porque nosotras nos centramos en lo que vamos y aunque hayas dicho como cuatro veces, Isha y Jinx y Sevika. Es decir, y la rata esa. Es decir, la rata esa que solamente sirve para darnos esa escena de combate tan chula con Sevika, pero es que, por Dios, Sevika es un personaje que me flipa. Miriam M. Alejardi decía que es curiosísimo cómo todas las señoras de esta serie están mega ultra buenas y mazadísimas y impresionantes, pero de una forma no heteronormativa patriarcal, no para el ojo masculino, porque yo es que veo a Sevika y me da sentimientos. Lo hemos repetido Eso lo hemos repetido mucho, o bueno, por lo menos yo, que me he vuelto loca, especialmente en Tumblr. Y sí, o sea, Sevika es otro de mis personajes favoritos, y respecto del cual estoy más enfadada con lo que han hecho con él, porque con el personaje, con ella me refiero. Y creo que sí que me gustaría comentar un par de cosas, porque una de las mejores escenas creo que es esa escena del brazo con Jinx. La del brazo, efectivamente. Es decir, aquí empezamos a ver a Jinx, que está en la mierda, porque es que se ha cargado hasta Silco. Se ha cargado a la persona que la soporteaba 100% incluso en su mundo desquiciado. Se lo ha cargado todo. Está en la mierda, no, lo siguiente. Y aún en ese estado, pues bueno, pues ahí va tirando. Y tenemos esa escena tan maravillosa en la que salva a... Nunca me quedo con el nombre. ¿Isha? Bueno, a la niña supermona. La niña supermona, como mínimo muda. No sé si será sordomuda, pero muda seguro. Y se encuentra con Sevika, que también se la quiere escamochar, pues básicamente como todo el mundo, porque la leoparda, los de arriba piden a una con, claro, arriba al final del primer capítulo están todavía diciendo entregándose a Vi, y aquí quedó la cosa, esto no es que abajo sean malísimos, a Jinx eso, no es que sean malísimos, es una persona en concreta, no es algo organizado, por eso lo que organizan Bess hace tanto daño, porque hace cambiar esa mente. Entonces todos están intentando entregar a Jinx y aquí no ha pasado nada, y en ese todos están intentando entregar a Jinx choca con Sevika un par de veces, que nunca ha sido fan de Jinx. Y Jinx le hace un brazo todo guapo. Yo, y se crea yo una necesito, escena divertidísima. Necesito aquí que un paso atrás. Porque aquí está todos. No, están todos los de la Undercity diciendo vamos a entregar a Jinx. Y Sevika hace, no entregamos a los nuestros. Eso es verdad. O sea, Sevika es un puto personajazo. O sea, y Sevika es la que dice, ha odiado a Jinx. Y Sevika odia a Jinx la primera. O sea, la primera. Odia a muerte. Es porque decir, ha tenido que aguantarla. Porque ha sido la debilidad de Silco, porque ha creado muchísimos problemas. Porque es que es una bomba. Es imposible trabajar con Jinx. Entonces, Sevika la odia y Sevika no entrega los suyos. Es que Sevika es un personaje. Es que Sevika es la mejor. Bueno, Sevika, pues y los outfits de Sevika, el peleito de Sevika. Madre mía, Sevika. Bueno, total, que esa escena, yo es que solamente quiero, esa escena en la que Jinx le da el brazo que le ha construido a Sevika, que es un brazo mecánico jinxificado, y Sevika está con cara de, ay, pero por Dios, ¿por qué me has hecho esto? Sí, ¿Por qué hecha con fe? Es que, pero es esa cara de, madre mía, de ay por Dios, pero está disfrutándolo, es como ¿sí lo que tengo no? que aguantar. Sí, no, porque yo aquí tengo me parece un elemento muy importante ese brazo. A ver. Porque creo que es el comienzo de la reconstrucción de Jinx, cuando Jinx se da cuenta de que sí que hay cosas que puede hacer bien, de que puede construir, y además le dice, porque esto podía arreglarlo, es de, hay otras muchas cosas que no puedo arreglar, pero voy a empezar por algo pequeño, y si alguna vez alguien ha hecho terapia, cuando estás fatal siempre es de, no intentes resolver los problemas grandes, sino que ves poquito a poco, y entonces aquí Jinx dice, esto lo puedo resolver, y además resuelve esto y hace un brazo que es totalmente Jinx, porque tenemos sus colores y tal, y es muy aleatorio, es como muy loco, ¿no? Y todo el mundo en plan de, buah, madre mía, ¿cómo haces eso? Un brazo que no sabe lo que hace, tal. Y es de, ya, pero también estaba pensando en Sevika cuando hizo ese brazo. ¿Por qué? Porque si vemos a Sevika durante la primera temporada, la vemos en casi todas partes, que aparece jugando. Es una gran jugadora. Es verdad, y entonces, es una gambler. Claro, está todo el rato jugando. Y si la ves, ella empieza a pelearse con el brazo y es como, ah, tal. Y Jinx le va haciendo indicaciones, rollo, tira de ahí, haz esto, no sé qué. Y vemos cómo, a medida que lo va usando, empieza a encontrarle la gracia, ¿sabes? Entiende un poco el brazo y también entiende a Jinx. Y es como, ahí se crea como una tregua. Porque han tenido además antes una conversación en la que es un poco de... Y Silco se ha ido y se ha ido toda la mierda, y Sevika es de, pero tío, si yo hacía todo su trabajo, y Jinx y yo también, me cargaba a todos sus enemigos. Y es un poco como, se ha ido, o sea, ha desaparecido Silco, pero en realidad las que hacían el trabajo eran Jinx y Sevika. Entonces, en realidad, Jinx y Sevika, como buen tándem, podrían ser Silco, porque Silco era solo la cara, por así decirlo. Sí, la verdad es que en ese momento se abría esa vía de, pues puede ser que ahora Sevika y Jinx hagan tándem y controlen la ciudad subterránea. podría haber sido una opción. Es decir, se planteaba como algo interesante y esa escena es muy chula. Vale. Sí. Y además con todo lo de salvar a la chavalita. Y salvar a la chavalita, que además es importante crear el bonding con la chavalita, por lo que... Y ahora podemos volver a KTV bajando por los túneles escamuchándose gente. Claro. Y también te digo que la chavalita esta yo creo que es narrativamente muy útil porque vemos a Jinx desde los ojos de alguien que no conoce su pasado. Y eso es otra cosa que permite, digamos que, el desarrollo de Jinx, ¿no? La recuperación de Jinx. Porque al final es de... Jinx era la que lo gafaba todo, la que lo estropeaba todo, y es con lo que ha crecido. Pero en cambio, Isa no sabe nada de ella. Lo único que sabe es que la ha salvado. Entonces es de... para Isa es un lienzo en blanco. Y Jinx, pues es de... Con ella puedo ser la nueva yo, por así decirlo. Una nueva yo que no está ni influenciada por su hermana, ni por la pérdida, ni por Silco, ni por tal. Entonces, es de... Creo ni que por sirve... el Shimmer, porque en este... Ni, es claro. decir, en el primer arco, al final... Es decir, sigue imbuida de Shimmer, pero no parece, o al menos no han abusado tanto del recurso de, es que está como colocada, ¿no? Sí. Es decir, está viviendo con sus cosas, pero pa'lante, sigue escuchando las voces y demás, pero de hecho a Silco no lo escucha hasta como muy, muy, muy adelante. Con lo cual, mola, y creo que aunque no es un recurso, es decir, aquí no se inventa la rueda, quiero decir, la niña que te redime, o el niño que te redime al personaje principal es un elemento típico de road movies, lo hemos visto 20.000 veces, pero si lo haces bien, no deja de ser un argumento o un elemento narrativo que te puede dar mucho juego. Last of Us, si es que es la misma historia, lo hemos visto 20.000 veces, pero si lo haces bien, te crea muchas posibilidades. Y aquí está muy bien utilizado, creo yo. Sí, y además, además tampoco abusa. No me parece que sea una niña pedante, no me parece... Está muy bien. No, no, no. Yo creo que lo hace muy bien porque te sirve muchísimo como paralelismo entre Powder y Bee. ¿Sabes? Te sirve para hacer ciertos paralelismos, porque además, bueno, luego en todo el tema de la voy a liar para salvar a mi hermana, lo hace, pero a diferencia que Jinx sale bien, por así decirlo. O sea, que te quiero decir que hay muchos paralelismos y hay por un detalle decirlo, que me gusta. Por así claro, decirlo, Manoles, por así decirlo. Que hay un detalle que me gusta mucho y es que Jinx oye voces. Y Isa no es no puede hablar. Verbal, es una persona no verbal. Entonces, mola porque no añade, o supongo que lo han hecho adrede probablemente, porque es de no se añade su voz a una es voz verdad. Más que se pueda imaginar o que pueda influenciarla. Es un poco eso, es de para ella Isa es calma, silencio. Nuevo principio, ¿sabes? O sea, entonces me gusta muchísimo que hayan introducido ese personaje, aunque me parezca una de las cosas más crueles que han hecho en su vida. Ha sido pero muy cruel. Por cierto, la serie está llena de pequeños paralelismos, se nos van a escapar muchísimos y tal, pero el de Jinx haciendo la pelea a lo Pokémon con los cangrejitos y tal, que es igual que lo que cuenta Vi, que se acordaba que cuando Jinx de era monstruos. Pequeña, los monstruos jugaban tal, es que claro, eso es lo que jugaba con su hermana. El corazón, en fin. Es que al final, o sea, porque he oído muchos comentarios, ¿no? De Jinx es mucho mejor hermana de lo que lo fue Vi tal y cual, y es de no es verdad, Jinx es muy buena hermana mayor para Isa, por así decirlo, porque lo aprendió de Vi. O sea, es que de, además, reproduce tal cual. Sí, es que eso es una reproducción exacta. Es decir, ese no era nada difícil de coger ese guiño. No sé. Total, que te crean la atmósfera suficiente como para que digas, a esa niña no me la matas. Es decir, conozco a Isa desde hace 5 minutos y ya pegaré a quien le toque un pelo encima. O sea que, obviamente, cuando nos encontramos en la situación tesitura final que han descendido Kite, Bee y los otros tres que a quién cojones le importan, perdón. Pero es que es verdad que son un poco como porque teníais que estar por aquí. Ah, no, sí, que lo has metido para luego hacerme más daño. De acuerdo. Sí. Ya llegaremos a eso. Pero bajan KTV, se acaban encontrando con Jinx, la tienen a tiro, pero Isha se abraza a Jinx y ¿quién cojones va a disparar a una niña salvo que sea una fascista loca? Sí. Pues obviamente no. Vi no puede matarla, de hecho frena a Kite y, al fi- y ahí es donde llegamos a la escena a la primera traición de Kite. Sí. Bueno, yo no sé, hay muchas traiciones. Quizá la primera traición es darle la placa cuando sabiendo lo que significa para Vi, pero en todo caso es cuando se dicen las palabras hirientes totalmente, cuando le sale la vena más nazi facha de es que creía que eras diferente pero te corre por tus venas, como si efectivamente hubiera algo inherentemente malo en ser pobre. Es que al final es una cosa tristísima, le pega en la herida que ella le ayudó a curar. Es que son una cantidad de cosas que duelen tantísimo que te crees que efectivamente después de el requiebro mental que ha tenido que hacer Vi para estar ahí apoyando a la novia, haciendo de poli, se lo pagas así. Mira, chica, es decir, meterse en los pozos de lucha es lo menos que podía haber hecho esta chica. Yo de esto simplemente quiero destacar que me hizo mucha gracia el comentario de Jinx, en plan de al menos has tenido tiempo para apretártela un rato. O sea, y la cara de Vi de no he tenido tiempo, ¿sabes? Y efectivamente, o sea, es todo una traición continua, como ya has contado, no te voy a repetir, pero yo terminé este capítulo y dije, no sé qué van a hacer para que consiga perdonar a Caitlyn. Digo, es que no sé cómo lo van a hacer. Tú acabaste este arco diciendo, voy a esmerarme en pensar cómo arreglamos esto, ¿verdad? Exacto, y entonces dije, no sé, o sea, ahí me pasé, ¿sabes? Pues eso, una haciendo semana. Mi análisis de personaje, tal y cual, y la forma, y es de, buf, es que claro, para Vi está en la mierda, porque claro, es de, ha traicionado todo lo que es por Caitlyn, y entonces Caitlyn coge y la traiciona a ella, es de, ahora mismo Vi no tiene nada, qué mal está, o sea, está fatal, y yo pensando, pues no sé, no sé cómo la voy a perdonar, ¿sabes? Porque encima, es que ahora mismo a mí Caitlyn me repele, porque es que es una fascista, o sea... En ese momento yo, Caitlyn es un personaje que me mola mucho, porque en mi fantasía pues me gusta Vi, así que tengo que ser Caitlyn, esto es así. Y era como, no quiero ser fascista, esto no puede ser, esto es horrible, no la puedo perdonar. Exacto, y estaba en ese momento muy enfadada, pero diciendo, bueno, pues supongo que eso, que pues van a decir, ay, es que pues se dejó engañar por Ambessa, porque además en ese momento ya sabes que Ambessa detrás de todo esto, tal y cual, y claro, la verdad porque, es que... Es decir, lo de la falsa bandera te lo cuentan justo al final del primer arco, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aunque yo lo sabía ya, porque dije, es que está más mala que la picor. Bueno, pues eso, y yo estaba ahí, o sea, y esto que voy a decir lo siento muchísimo, porque vais a conocer la clase de persona que soy, ¿vale? Entonces yo estaba ahí y dije, bueno, pues vamos a ver cómo solucionamos, ¿sabes? Que tu novia sea fascista para perdonárselo, vale. Entonces yo me pasé una semana, ¿vale? Diciendo cómo solucionar el fascismo. Y nada, ahí estaba yo, que no sabía lo que iba a hacer, estaba que no vivía en mí. Y entonces empieza el capítulo 4 y me sacan a Caitlyn en la cama con la enana pelirroja esa de Maddie. Pero es que además no es un policía. No es pelirroja como Vi, es pelirrojo naranja, es como esto no es, esto es no es la Pablo Motos de Piltover. La Pablo Motos de Piltover. Está ahí en la cama, os digo, apagué la tele. O sea, apagué la tele, me crucé de brazos y dije, no puedo con esto. O sea, y me fui de la habitación. O sea, no podía. Porque yo puedo perdonar el fascismo, pero lo que no puedo perdonar es que engañes a tu novia, a la que has pegado, has traicionado, y encima lo hagas con la desgraciada esa que intentaba liarse primero con Vi y ahora intenta... O sea, qué vergüenza, Caitlyn, qué vergüenza. ¿Cómo me puedes hacer esto? Y encima, con los creadores de la serie, yo enfadada, digo, o sea, no me has puesto... A Vi y a Caitlyn no se han dado más que un besito, muy bueno, pero un besito, y me sacas a esa desgraciada en la cama de Caitlyn Kidaman, en la cama de la novísima, que vale que estén discutidas, pero de estar discutidas es de, puedes obligar a tu novia a convertirse en fascista contigo, puedes pegarle, pero lo que no puedes hacer es liarte con otra, hombre, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, Te perdono el fascismo, pero esto no. Exacto. No, no, no, la verdad es que eso fue como un... Es decir, lo bueno de ver la serie después de ti es que podía ir a gritarte, la verdad. Sí. Es que ahí fue como, ¿pero qué? ¿Pero traidora? Pero bueno, no, es que muy para mal, mí muy mal. Fue un poco, o sea, porque después de eso, yo, claro, o sea, después del tercer arco, yo estaba, o sea, del tercer capítulo, yo estaba pensando, bueno, y ahora Kylie se va a sentir súper mal y va a pensar en cómo lo soluciono. Y claro, en el primero del cuarto capítulo, o sea, lo primero es una bofetada en tu cara y dices, ¿tú te crees que está pensando en cómo Bill la va a perdonar? No, se está follando a otra y tú, ¡es que la odio! Y es que además, es decir, no olvidemos que teníamos la imagen de los trailers promocionales de, y nuestra niña Vi está ahí toda en la mierda, con el pelo hecho una mierda. Claro, es decir, o sea, es porque que además, es decir, quiero decir, digamos hecho una mierda porque a mí en realidad me encanta el look a del mí también, pelo tal, me encanta. Pero cuando, me encanta, pero cuando llega, cuando más adelante se encuentra y le dice, te has echado como una mierda aceitosa negra, es que me imagino que la tonta esta ha cogido grasa de motor, se la ha echado por el pelo, por la cara y así va por la vida, ¿sabes? Es que es exactamente lo que hace, porque luego simplemente se lava el pelo y se le va. Desaparece el negro, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, vi es que es eso, es como, mira, yo lo siento mucho, pero es que es de yo estaba pensando en de Kylie encima está aquí liándose con la Pablo Motos de Piltover y mientras mi niña, que es todo corazón, lo está pasando mal por culpa de esta desgraciada. Y eso que no había visto aún el quinto capítulo, porque es que sí. Encima te dejan todo el cuarto capítulo sin Vi, es verdad. Exacto. Y entonces empieza el quinto capítulo y te la ponen que está en la mierda, pero es que encima está en la mierda y está teniendo alucinaciones con Kylie, alucinaciones en las que Kylie sale todavía muchísimo más dulce y amable, es decir, que encima Vi todavía la recuerda como una persona dulce, cariñosa. Además, tal, y no como la desgraciada que es. Lleva el uniforme de la primera temporada, sí. Es decir, recuerda esa imagen que tenía, sí. Ella, es decir, te ha hecho añicos, lo ha hecho todo mal, ha sido una desgraciada y aún quien lo está sufriendo eres tú, que tiene sentido, porque le has hecho un harakiri a tus principios por esta, sí. Pava, o sea que sí. Entiendo que te sientas mal. Sí, y además, o sea, y es un poco como, escúchame una cosa, para lidiar con la ruptura con tu novia, lo que no tienes que hacer es liarte con otra, tienes que caer en el alcoholismo, que es la forma sana de tratar con tus problemas, ¿vale? O sea, yo estaba ofendidísima, en plan de, o sea, tienes a mi niña aquí con el alcoholismo, que se dedica a alcoholizarse y a pegarse con gente, y tú tienes a la otra, ¿sabes? Que está ahí haciendo clase de capoeira con Lambesa, ¿sabes? De Reichi, mientras se está acostando con la Pablo Motos de Piltover. Entonces, es decir, yo, el que estaba, o sea, esta segunda temporada, es decir, este segundo arco, es el segundo arco de los guionistas, son unos genios malignos, sí. Sádicos, impresionantes, porque de todo lo que pensaba que podían haber hecho cuando, en ese intervalo, jamás habría pensado la traición definitiva. Es decir, ¿pero cómo sois así de desgraciados? ¿Pero cómo me haces esto? Avanzando con otras traiciones, si te parece. Sí, pero antes de eso me gustaría decir que nos hemos saltado todo el primer arco de lo que pasa con Jaime Dinger, con Víctor, con Jace y con Echo. A ver, es que en realidad es casi testimonial, es decir, se dicen tres cosas, lo podemos resumir súper rápido. Claro, venga, resumamos. Víctor es Jesucristo. Víctor es Jesucristo, pero eso pasa sobre todo, eso se desarrolla en el segundo arco, en el primero es que es muy poquito Jesucristo, es decir, sí, en pero... En el primer arco lo ponen en la estasis, lo ponen en la incubadora. Claro, porque Jace se ha dado cuenta que a su novio... Sí, una pequeña mención de Jace, me hace mucha gracia que Jace es insoportable. Sí. Hasta que empieza a tener como una relación intensa con Víctor y se da cuenta de lo importante que es Víctor, my broken boy, más broken, sí. Que nunca, que me hace mucha gracia que yo siempre lo llamo my broken boy, sí. Y bueno, y en general en los internetes, sí. Y en la última, en el último capítulo del último arco dicen, de broken nada, has sido perfecto siempre tal y como eres, y es como, me callo la puta boca. Pero bueno, a los efectos en los que estamos actualmente y con su autoconcepción, my broken boy está en la incubadora y Jay está jodido porque hay pavo que mi amigo la pealma. Es decir, sí, Me gusta mucho cómo en una amistad perfectamente heterosexual coges a tu compañero de fatigas en brazos y lo llevas corriendo después de sufrir un accidente en el que tu novia se supone que está ahí, pero bueno, supongo que estará bien, no se ha despeinado mucho, aunque luego sabemos qué tal, pero en fin. Y lo coges en brazos y corres a salvarle la vida por encima de, yo qué sé, la persona Cassandra Kiraman, ¿sabes? A la que conoces de toda la vida, pero bueno, ya está muerta total, ¿para qué preocuparse, no? Es como coges a tu amigo, amor platónico, y lo llevas corriendo y te dedicas a romper todas las promesas que le habías hecho diciendo que ibas a destruir esto y lo otro, porque lo importante es salvarle la vida. Y no solo eso, sino que luego le salvas la vida, ¿vale? Y entonces aparece algo que obviamente no es del todo tu amigo, ¿vale? Porque resulta que es morado y metálico, ¿vale? Y entonces tú y él te pregunta, ¿qué soy? Y tú le dices, estás vivo, ¿sabes? Porque te la suda, porque lo único que quieres es a tu amigo con el que tienes una relación perfectamente normal y no romántica. Y luego te da un abracito, ¿sabes? Te dice que solamente os mantenía juntos el afecto y se pira a ser Jesucristo. Y entonces tú dices, pues voy a hacer lo que hacen las personas homosexuales de bien, que no es liarse con otros, sino darme al alcoholismo, ¿sabes? Y es como, y ahí se queda hasta que llega la mascota Heimerdinger con un señor un poco raro porque tiene la cara pintada y tal y cual, y que es el único que tiene dos neuronas en toda esa serie y que no es ni fascista ni tremendamente malo, ¿vale? Y que les dice, ah, o sea que estáis haciendo ahí lo del hashtag para ver. Además, si nos jodéis es que es a nosotros. La versión, digamos, no letal, es decir, es eco no es ecoterrorista, es decir, porque no mata. Es decir, no. Una cosa, es decir, además ahí se ve la distinción muy clara. Jinx mata en el primer arco y utiliza medios que, pues eso. Lo que pasa es que luego en la segunda temporada, llegamos al punto en el que te cuestionas, la ciudadanía se cuestiona. Es que los de arriba nos están jodiendo, a lo mejor hay que hacer cosas radicales y ven en Jinx un símbolo, una figura a la que pueden seguir. Sí. Y que va a causar más sufrimiento y dolor a todo el mundo porque los guionistas de nuevo son unos sádicos. Pero bueno, Echo digamos que no. Echo es alguien que lo que intenta es crear comunidad, intenta hacer las cosas bien, es esencialmente bueno, digamos, ¿no? Sí, yo diría que Echo es Batman porque no mata, solo aturde. Sí, ¿sabes? Verdad. Echo es Batman, totalmente. Entonces, pues al final Echo se da cuenta en su comuna, que no secta, que es lo que va a montar Víctor, en su comuna, Echo se da cuenta que están pasando cosas chungas. ¿Por qué? Porque el afán productivista de los de arriba jode a los de abajo, como en el mundo actual. Es que es jodidísimo los mensajes que te da súper certeros. En fin, total, que se va a ver qué cojones pasa y Heimerdinger, que está por ahí porque lo han exiliado del consejo, lo han expulsado y en su lugar han puesto a Jace, tremenda jugada, ayuda a Echo. Heimerdinger es súper adorable, es decir, no puedo, me encanta, lo adoro, es como, yo qué sé, es que es un Yordle, ¿no? Y es que verdaderamente es como un Yorkshire súper mono, me encanta, lo siento, sé que el doblaje es una cosa que chirría mucho, pero el doblaje de Heimerdinger es perfecto. En fin, total, que Heimerdinger dice, espera, vamos a colarnos en mi despacho para investigar todo esto, que esto seguramente va a tener que ver con los gesportales y con la movida que estamos haciendo los de arriba. Sí. Total, que se cuela en su propio despacho haciendo de Cookie Ninja. Es que Cookie es muy graciosa toda esa escena y me encanta Echo diciéndole, no puedes, no son códigos si solamente tú sabes lo que significa. Es que además, claro, me parece que está muy bien hecho y da muchas vibes, pues eso, rollo Albert Einstein de señor súper listo, súper mayor, pero súper entrañable, ¿no? Es decir, es loquito entrañable. Me encanta. Y llegan al despacho y efectivamente se encuentran con Jace en la mierda, porque hay que lidiar con las cosas así. Y entonces, efectivamente, no pasa nada porque era su despacho. Obviamente a nadie le criminalizan por colarse en su despacho y Jace les ayuda. Me encanta en todo este en este momento que hay como varios primeros planos a la taza de Jace de el hombre del progreso y es que tío, la has cagao. Y me gusta mucho Jace en esta temporada porque a Jace le pasa un poco lo que a Kiraman, que es que nunca le ha pasado nada malo, ¿sabes? Es decir, Jace ha sido el popular de la clase, siempre lo ha hecho todo bien, sus ideas, o la cagada del principio con las gemas y tal, que podían haber acabado terriblemente mal por una pirueta del destino, por flor en el culo y porque te ha ido bien, han acabado bien, uh-huh. Y ahora estás empezando a estar jodido, pero espera que los guionistas te tienen preparado algo. Sí, total. Yo quiero decir que toda la primera temporada yo odiaba a Jace, ¿vale? Porque es ingeniero, es todo yo el rato también. Siendo ingeniero, pero que los guionistas nos dan lo que queremos. Sí, nos dan lo que queremos, que es básicamente amor lésbico y que el señor heterosexual deje de serlo y además sufra, ¿sabes? Entonces, eso es como... Sí. Voy a darte lo que realmente quieres, que es ver sufrir a un ingeniero, y dices, ¡yes! Que a los pijos les vaya mal y que sufran. Es decir, total, que Jace se va con Heimerdinger y Echo al donde está lo de los portales Hex, al núcleo Hex, bueno, el núcleo Hex, a la parte de abajo, a ver qué cojones pasa, y efectivamente ven que ahí están pasando cosas chungas, que eso está chorreando, anomalía extraña, estéticamente impresionante, por cierto, ¿sí? Porque me gusta mucho que todo lo que es muy rollo steampunk y ordenado en Piltover, los engranajes, sí, tal cual, choca radicalmente con esta distorsión, ¿no? De lo arcano, de la magia incontrolable, que además está hecha en unos cromatismos impresionantes, que es rojo y violeta verde. Que cuadran como el culo porque son complementarios y a su vez... es que de verdad que artísticamente es una cosa flipante. Sí. Estoy hablando tirándome el pisto de cosas que me sugiere y seguramente haya mucho más detrás, pero que la cuestión es que esos colores, en teoría, no son colores agradables a la vista, es lo que sí quiero decir, ¿sabes? Porque chocan entre sí. Y eso está súper sí bien representado en esa anormalidad extraña. Es uh-huh es súper desconcertante, lo ves y te molesta, y por eso sí está bien conseguido. Total, que encuentran sí cacharrito de este, tocan algo, ¿pa' qué tocas? No toques, y entonces se distorsionan y se pierden pues toda la temporada. Ya está, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ya es un poco como, tenemos un par de intervenciones de Echo diciéndole a Jace en plan de, eres un puto pijo de mierda y hay que acabar con el capitalismo, y el capitalismo está devorando todos nuestros recursos y nos va a joder a todos, y Jace, ah, pues no lo había pensado, y el otro, pues tan listo que eres, y resulta que eres tonto, y luego ya desaparecen, y ya dices, desaparecen durante todo el segundo arco, ya está, ya está. Y lo que hay destellos durante toda esta temporada de Singed, que está creando un lobo. Singed, por cierto, que yo no me acordaba que ese personaje se llamaba Singed, es el doctor, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, que está creando un lobo. Sí. Sí. Que es el personaje del LOL, Warwick, por Warwick, cierto. Sí. Eso. Bueno, total, que ya vamos otra vez a la nueva temporada, después de ocurrir los, pues eso, tres primeros minutos, yo enfadarme mucho, tal, y aproximadamente dos horas después seguí viendo el capítulo. Y bueno, más o menos aquí lo que vemos es, Jinx tiene una relación con Isha de quererse, ¿vale? Sí. Y muy mona, y muy bien, y Jinx está intentando como pasar de todo, pero se ha convertido en un símbolo, y la gente quiere que salga. Que los ayude, porque ya hay una guerra abierta totalmente entre Zaun y Piltover. Piltover tiene totalmente bajo la bota a Zaun y los trata a todos como delincuentes. Y sigue buscando a Jinx, y Jinx está escondida, se la suda, no quiere ser un símbolo. Jinx pasa de todo, lo único que quiere es estar con Isha y, pues eso, divertirse con ella. Y además sí, total, está... que en una de estas manifestaciones, sí, pues obviamente la policía antidisturbios hace de policía antidisturbios y desconvoca a la Mani, totalmente pacífica. Sí. De nuevo en un curioso paralelismo con la actualidad, y se los llevan a todos a la cárcel, incluido al doctor, que se corta, ¿no? Se ve como que sangra o sí algo así, y eso hace que ese monstruo que ha estado creando con lobos y tal se despierte, se active. Uh-huh. Además, en toda esta trifulca resulta que Isha había, le habían dicho que no fuera, pero había ido, porque es al final es su heroína, es que sí, claro, se hace pasar por ella. Además, porque comentan algo así como ¿quién ha estado haciendo estas cosas? Y resulta que ha sido Isha, ¿sabes? Que, sí, que claro, porque se hacen como pequeños actitos por ahí y tal, sí. Total, que se llevan a Isha, así que Sevika y Jinx tienen que ir al a la comitiva de la cárcel a rescatar a Isha, y a la vez vemos que está yendo el monstruo a la cárcel, donde están aquí todos los manifestantes y la pobre Isha. Yo en este momento estaba para que me diera un síncope entre la traición del principio, que yo no paré, yo seguí para adelante, porque lloré al final, pero aguanté toda la serie como una jabata. Entre la traición del principio, que me tenía ya con la garganta así doloridita, lo de la pobre niña que la han capturado y el lobo que viene y todos en la cárcel, era de esta escabechina, esta escabechina va a salir tremendamente mal. Sí. Así que nada, hacen tándem, ¿no? Sevika y Jinx para ir a la cárcel a rescatar a la niña. De nuevo en escenas muy monas con Sevika y Jinx. Y además con una Jinx que es muy divertida. Es que me ha parecido súper divertida. Porque está pues eso en plan de que sí, que soy vuestra heroína. Y de hecho le dice a uno de los guardias que soy Jinx. Y es de tú que vas a ser Jinx. Sí. Muy gracioso. Total. Que entran, pero para cuando entran efectivamente el monstruo ya estaba dentro. Cuéntalo tú, que yo no puedo contar lo del monstruo. Vale. Cuéntalo tú, porque yo pues, no puedo. El monstruo no distingue, está en modo berserker, y entonces se pone a cargarse a Tokiski, y la única que no ha conseguido salir es Isha, y se queda rezagada, y Jinx tiene que sacarla. Pero entonces aparece el monstruo. ¿Qué pasa? Que Jinx coge y le dice a Sevika, llévatela, voy a sacrificarme por mi hermana, que al final es un poco lo que está deseando Jinx, porque yo creo que Jinx piensa que ella ya no tiene redención, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha pasado, no tiene redención. Ella lo único que quiere hacer, ¿sabes? Es el último acto de sacrificio, y además creo que lo repite en algún momento, en plan de todo será mejor, necesito que acabe todo, ¿no? Y entonces decide, pues eso, o sea, sacrificarse y enfrentarse al monstruo ese, porque además como tiene el shimmer, pues es más rápida y tal y cual, Isha totalmente desgarrada, rollo no por Dios, y en el momento en el que el monstruo va a cargarse a Jinx, la reconoce, porque el monstruo es Bander. Es que en serio, no fue suficientemente malo que me mataras a Bander en la primera temporada, que fue en el primer arco de la primera temporada. Para mí Bander es que es un personajazo, es que me encanta. Es decir, porque es adorable, es esa persona guay, confiable, pero a la vez dura, pero a la vez tierna y grande. Es que la gente grande me gusta. Bander es B si B no fuese tonta. O a lo mejor es un poco, es Bander, es B después de mayor, haber sufrido mucho, haber crecido aprendido. Y haber aprendido, sí. Entonces, sí, obviamente es que nos gusta eso. Rosa. Nos gusta mucho Bander, es decir, hice que Bander fuera mi padre en una partida de rol, pero tal cual, es decir, no le llamaste Bander, no, le llamé Bander, tenía un bar que se llamaba La Última Gota, es decir, yo tengo una relación muy intensa con Bander, así que me saques a mi padre, y era mi padre adoptivo además también, que me saques a mi padre que había muerto metiéndose shimmer a tope para salvar a Vi, y me lo vuelvas a sacar monsterizado, inconsciente y sufriendo, porque es que además lo ves que sufre, es una puñalada al corazón que creía que no se podía empeorar hasta que seguí viendo la serie. Exacto, eso te iba a decir, porque dices, esto, o sea, sois unos desgraciados, y entonces te pones el capítulo 5, ves a Vi en la mierda, que es un poco, la verdad es que son solo 2 minutos, la canción es muy chula, Cóctel Molotov, creo que se llama. Por cierto, la entrada de Jinx a la cárcel, en la que, por cierto, hay otra cosa chula, que es que se da cuenta de que hay gente que la apoya y gente que la valora, que son, pues eso, los del pelo azul, los manifestantes, que, pues eso, que como que les agradece que les haya salvado tangencialmente en realidad, pero bueno, oye, les ha salvado también. Y toda esa entrada es con heavy metal progresivo de fondo, que es flipante. Es que es muy heavy metal todo lo que está pasando. Yo estaba taquicárdica y ahí el doble bombo a tope de por detrás. Flipante. Bueno, pues continúa, que tenemos los 2 minutitos de Vi siendo emo, que la verdad es que podría haber visto 3 capítulos de eso, ¿vale? Porque a mí rebozar de la mierda me encanta, pero son solo 2 minutitos, y una cosa que me gusta un montón es que Vi está esperando como que Kite venga y la salve, y la que llega a salvarla es Jinx. Y no solamente eso, sino que además le dice, no, es que tenemos que salvar a papá también, ¿sabes? Es que esa es. Y es que, y además ahí Vi es terrible por una vez, o sea, ves lo mal que está, porque en la tercera, o sea, en el tercer capítulo era incapaz de hacerle daño a Isa, y aquí sin querer sí que le pega y le hace daño, sí, y tal, verdad. Y es como te das cuenta realmente de lo en la mierda que está, en lo perdida que está, y entonces recupera a su padre. Se dan cuenta de que es él. O sea, lo estoy contando rápido porque, o sea, si no, encima me voy a poner a llorar. O sea, que... Se me han puesto los pelos de punta. Sí. Porque es que el tema de Vi con Vander, porque Powder también, pero Vi era la mayor, Powder era muy pequeña y Vi era la mayor, además luego con esa escena flashback. Ay, sí. ¿En qué momento es la escena flashback? No lo sé, pero ¿la podemos contar ahora? Sí. Yo creo que es más o menos ahora. Sí, yo creo que sí, yo creo que es ahora, sí. Cuando se meten en los túneles se encuentran la carta, la nota que le dejó Vander a Silco. Sí, sí. Entonces, aquí, sí, porque el capítulo se llama antes. Blisters at Bellrock, que es ampollas. Es verdad, y... ampollas y rocas. Y rocas, o algo así. Sí, madre mía, los pelos de punta. Bueno, sí. Pues que efectivamente te enteras de que Vander sigue vivo y además está consciente porque para y no ataca a Jinx porque la reconoce. De alguna forma, Vander está ahí dentro. Y te ponen un flashback en el que Vander está joven, más joven que en la primera temporada, está feliz. Silco comunista, líder marxista, está con sus escritos, una coletita súper buena y el ojo totalmente ¡es sano! ¡Pablo Iglesias! ¡Es Pablo Iglesias! ¡Es que es monísimo! Es, ¡ay, Dios santo! Mucho más bueno que Pablo Iglesias. Es, no sé, de verdad que... Es muy entrañable. Están en el bar, en la última gota, y aparece la madre de Vi y de Powder, que justo se acaba de enterar de que está embarazada de Vi. Y además les cuento algo así como, bueno, chicos, vaya cagada, estamos aquí en la mierda y me he quedado preñada, ¿qué hacemos? Y como estos son colegas y la apoyan mogollón, y a lo mejor algo más, de hecho, porque ahí es que la relación entre Vander y Silco queda como muy implícito que podría haber algo más. Para mí, bueno, en fin, la cuestión, que es, al menos son como, están de muy, muy buen rollo. Le dicen, bueno, si no estamos intentando arreglar el mundo para poder dejarlo a los siguientes, ¿para qué sirve todo esto? Es tan esperanzador, es tan bonito, es tan antes de que todo se fuera a la mierda. Sí. Es decir, que es un harakiri al corazón. Y quiero decir además aquí, que no sé si te diste cuenta, yo no lo he visto a posteriori, que Vander lleva en la mano el colgante que luego llevaría Vi, o que antes llevaría Vi en la primera temporada cuando era jovencilla. Sí. Y es también como muy tierno, es que era de Vander, es que se lo dio a su madre porque era colega, pues obviamente que las adoptó, es que, no sé, es una escena muy sencilla, con mucho paralelismo, cuando Vander le sirve la copa a Powder, porque además creo que le sirve la misma copa a la madre. La misma copa y el mismo zumo. Es decir, y es todo tierno, Silco estaba ahí siendo feliz, es decir, desarrollando teorías, porque al final, es decir, Silco ha cogido todo el peor camino, ha recurrido al tráfico de drogas para poder conseguir sus fines y controlar a la población, pero antes lo que quería era efectivamente pues la nación de Sound, el conseguir la independencia para el pueblo y unas condiciones de vida mejores y que las grietas no tuvieran el humo este que no les dejaba respirar y demás, y es como, es que... me gusta, pero esto lo quiero desarrollar más adelante, que ante la pregunta de ¿la gente es mala? No. O las circunstancias les hacen así, la serie una y otra vez decididamente apuesta por no, la gente tiene circunstancias, la gente es buena. Sí, y o sea, me gusta porque lo que te dice esta serie es con seguridad social y la vivienda asegurada y unas condiciones dignas, todo iría mucho mejor, gracias. Sí, es muy bonito. Es decir, me parece un mensaje, es decir, siendo una serie hiper mega violenta y demás, es súper esperanzadora en cuanto a los mensajes de fondo que tiene. Total, que tenemos esta escena todo tierna. Vale, ¿puedo decir otra cosa? Sí, claro. A este respecto, por si no te habías fijado, aparte de que el vaso y el zumo es el mismo que le ponía a su madre y luego se lo pone a Jinx, para que veas ese paralelismo, también el pelo, como lo lleva Silco de joven, es como luego lo lleva Jinx. Sí. ¿Jinx? El de... ¿Vi? No, Jinx. El mechoncito que lleva Jinx. Ah, vale. Ese, y es de... He visto por ahí muchas teorías, rollo de... porque Powder al principio lleva el pero pelo... Pero eso me parece difícil, porque Vander cuando las coge no tenía ese pelo. Powder nunca le ha visto con ese pelo. No, Silco es el que lleva el pelo. ¿Me dejas explicártelo? Espera, sí que no me estoy enterando. ¿Que vale. Silco lleva el pelo como quién? Como Jinx. ¿Cuándo? El mechoncito que lleva, que es como un piquito, ¿vale? ¿Sí? En el flequillo. ¿Ves que Powder llevaba el pelo liso? Llevaba como el pelito casco, ¿vale? ¿Sí? Y luego cuando es Jinx, ves que tiene un mechoncito, ¿vale? Sí. Que lleva como las trenzas, pero la parte de adelante es como un mechoncito. Y ese mechoncito lo lleva Silco, que luego ya no lo lleva porque se corta el pelo, ¿vale? Y entonces es de, claro, o sea, Silco peinó a Jinx cuando la encontró. Claro, él se dedicó, claro, a peinarla. Y es de, no es que Jinx le imite a él, porque claro, Jinx no conoció nunca a Silco con ese pelo, sino que Silco que peinaba a la niña y claro, la peinaba como él se peinaba cuando era joven y llevaba el pelo largo. ¿Sabes? Porque al final es de, claro, tú ves y ves que Vander lleva el collar de Vi. Pero claro, ves a Silco que lleva el mismo pelo que Jinx. Y es que al final es de... Vander es la figura paterna total para Vi, pero es que Silco lo es para Jinx. Y es verdad que es lo que hemos dicho antes, que Silco no fue un buen padre, pero quería genuinamente a Jinx y por cómo lleva el pelo sabemos que se preocupaba por ella. Es eso, incluso le peinaba las coletitas y el flequillo. ¿Sabes a lo que me refiero? Que es de... Sí. Era, o sea, es de, sí, el caso es que es eso, es de Silco, no era una buena persona, le pasaron muchas cosas y obviamente intentó educar, porque además en esta segunda temporada es mucho lo que te intenta marcar, que al final intenta educar a Jinx para que sobreviva, ¿sabes? Y lo consigue, porque Jinx sobrevive, ¿sabes? Entonces, sí. Es de, le está enseñando lo que él cree que va a hacer que ella sobreviva, que es lo más importante, sobrevivir. Porque al final es de, él, la idea en su cabeza es esa, es de, hay que, todo vale por sobrevivir, ¿sabes? Es que además, entonces, claro, aquí es cuando también sabemos, porque están en los túneles y encuentran, pues eso, lo que, la nota que le dejó Vander a Silco, que decía, pues eso, ampollas y rocas, con referencia a esa charla que tuvieron con la madre, y que a lo mejor pues te da pie a pensar que si Silco hubiera, bueno, de hecho lo dice Vi, si Silco hubiera encontrado esta nota, todo habría sido diferente. Claro, porque Silco y Vander, sabes que han tenido un pasado, pero nunca se reconciliaron y da la sensación de que de hecho rompieron totalmente y hasta ese momento final pues no habían tenido negocios, no habrían más que chocado porque la forma de hacer las cosas era radicalmente distinta. Con lo cual es que todo podría haber sido distinto. Sí, a ver, y yo creo que además en esto está muy claro que es de... creo que en algún momento Vander dice, no, era un hermano, era como un hermano para mí. Sí. Y es como, a ver, hermano en Cristo. Hermano en Cristo no es... No, no. O sea, es... si Silco se volvió una marica mala, es porque le dejaste. O sea, a ver, ahí hubo movida. Es así, porque claro, es decir, me gusta además también mucho que Vander, que es ese personaje... blanco, prístino, impresionantemente bueno, que adopta niños de las calles, hizo algo mal, es decir, casi mata a Silco. Hizo también, al final Vander también es el culpable de que Silco acabe siendo como es, por sus acciones, que luego intentó redimirse pero nunca le llegó, pero tal, y es como, hostia, es que no hay nada blanco o negro. Sí. Qué bonito. Pero bueno, seguimos en nuestro destrozo emocional y machaque del corazón, en el que Vi efectivamente se da cuenta de que el bicho ese que le da un montón de miedo resulta que es Vander, es su padre, se abraza a él y por primera vez vemos que ya empieza a encontrarse un poco mejor después de la racha terrible que ha tenido, que yo creo que ha durado los últimos 20 años. Me encanta, y entonces, además, muchísimo que todo el rato se refieran, ¿sabes? Cuando va a buscar Jinx a Vi, le dice, al fin y al cabo es tu padre, tienes que ir a buscarlo. Y luego cuando le abraza Vi a Vander, le dice, al fin y al cabo es tu padre, ven aquí a abrazarle. Y es como, me encanta que sea algo totalmente asumido, que la familia biológica la mierda, es quien ha ejercido de padre, es su padre, a efectos totales. Y nada, y entonces por eso cogen y dicen, aunque no sean creyentes, dicen, vamos a llevarnos al Vander a Lourdes, a ver si nos lo cura, si nos lo cura la Virgencita. La Virgencita no estaba en Lourdes, pero sí que teníamos a Víctor. Y entonces Víctor intenta salvar un poco al lobo, pero dice, bueno, pero es que está jodido, ¿eh? Está jodida, bueno, la Víctor, cosa. Víctor había creado su propia secta de buen rollo, sí, pero secta, porque al final pues era un poquito de control mental y tal, visto así a últimas, lo que pasa es que como en las buenas sectas alta, al final no te das cuenta, pero bueno, que tenía ahí la secta que había ido creando con los adictos al Shimmer a los que había curado, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, van allí Bee y Jinx a llevar a Papa a desintoxicación. Exacto. Total, es decir, no es lo mismo, pero casi. Sí, total, que se lo llevan y vamos a ignorar un poco casi todo el resto, ¿vale? Pero el caso es que está Ambessa por ahí y Ambessa lo que quiere es apoderarse del lobo porque lo quiere usar de máquina, porque en plan de máquina de matar, ¿no? De máquina de guerra. A todo claro. Esto tenemos que mencionar que Mel está desaparecida en combate, ha desaparecido y no sabemos dónde está, punto. ¿Sabes? O sea, porque es un poco de... Ok, a Mel se la llevan unos malos, que unos son malos. Enemigos, dicen que son enemigos que de Ambessa. No se acaba de entender nada, pero bueno. A nadie le importa. Mel está por ahí en sus movidas. Sí. Y efectivamente Ambessa está siendo, pues efectivamente, uber fascista, buscando un arma de destrucción masiva a lo Darth Vader con la Estrella de la Muerte. Sí. Y ha cogido al doctor y le ha dicho, oye, he visto que el bicho este que se ha cargado aquí a toda la gente es cosa tuya. Venga, pues dámelo. Vale, y entonces llegamos al capítulo, al sexto, en el que... Ah, por cierto, y en este caso, es decir, sí, aquí, que yo creo que esto luego es cuando Kate empieza a decir, hostia, el fascismo, que a lo sí, mejor tal, Kate se opone a lo sí, de que hacer tratos con el doctor, que sí, claramente es un psicópata, sociópata, asesino, y Ambessa se la suda a lo más grande y dice, sí, sí, que no mires, Kate, que no voy a hacer tratos con el doctor. Se va de cabeza a hacer tratos con el doctor. Sí. Y entonces y bueno, ellos también tienen que ir a buscar a la bestia, que es Vander. Exacto, y entonces tenemos el sexto capítulo en el que por fin vemos a Vi, que está un poquito más contenta, ¿no? O sea, que dice, bueno, pues por fin está teniendo un buen día y se encuentra con Kate, ¿vale? Se choca con ella y en esa interacción esto de... Esto no te pasa en Madrid, pero en Piltover sí te pasa. Exactamente, con tu ex. Es de aquí yo llevando a mi padre a Lourdes y resulta que aparece mi ex. Pues milagros a Lourdes, efectivamente. Total, que es de... En este segundo descubrimos varias cosas y es que estamos dispuestas a perdonar muchas cosas, ¿vale? Porque sí, ¿vale? Porque yo estaba pensando, ¿y cómo van a hacer que se reconcilien y tal? Y la serie me escupió en un ojo y me dijo, pues así, ¿sabes? Y el caso es que sabemos, porque yo lo que leo de esta interacción, ¿vale? Es, vive a su exnovia y dice, joder, ya era hora, ¿sabes? Porque estaba ya viéndola y el rollo de eres real. Y Kaelin lleva meses teniendo un sexo terrorífico con Pablo Motos de Piltover. Y entonces simplemente su ex le dice pastelito, ¿sabes? Y la otra dice, ya está, traiciona al fascismo. Me encanta porque lo primero que haces cuando ves a tu ex no es estamos persiguiendo a tu hermana, estamos con toda la movida que has hecho, sino el pelo. ¿Por qué te has tocado el pelo? Me gustaba tu pelo de antes. Pues que ¿querías poder opinar sobre el pelo? Pues no haberte follado a Pablo Motos. Si te gustaba esto, haber puesto un anillo. Exacto. Total, que es que es maravilloso. Ahí está esa frase, don't sugar coated cupcake. Sí. Y me encantan todos los memes de Caitlyn sistemáticamente haciendo el folding, es decir, cayendo rendida diciendo sí, cupcake, ya está, a la mierda sí, todo. Es decir, aquí están los guardias, aquí está mi arma, confianza ciega en ti, disculpa lo que te he dicho, follamos cuando quieras. Sí. Estoy libre los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, los sábados y los domingos. ¿Vale? El domingo me viene un poco mal, pero lo cambio, no te preocupes, guapi. Sí, y, total que... y me gusta sí, porque aquí además es un poco como vamos, porque bueno, te lo cuentan así como con carácter retroactivo y tal y cual, pero básicamente... Sí, hacen la trampa de... Claro, hacen la trampa de ir hacia adelante, ¿no? Sí. Es decir, van hacia adelante, Kate entrega a Bee a Ambessa, le dice que la está liando, que tienen ahí a la bestia y tal, pero al final era todo plan, estaba sí, todo pensado. Kate le ha contado absolutamente todo, le ha contado hasta el número de tanga que usa Ambessa. Sí. Es decir, y además ahí Kate ya sabe que Ambessa la está utilizando. Es sí. decir, porque... Y Kate sabe, dice, no subestimes a Ambessa, lo que te dé la gana, pero a ver, cariño, eres tonta, esto no, ¿vale? Sí. Con esto no se juega. Me gusta y... porque además también vemos aquí que a Jinx le han dicho, tienes que dejar las armas, y Jinx dice, claro que sí, putos hippies. O sea, básicamente la interacción Jinx y Víctor es un poco como Víctor de tal, no sé qué, y Jinx es de, a ver, puto hippie, ¿qué me estás contando? Entonces lo primero que hace es mandar a Isa y decirle, ¿puedes recuperar mi pistola? Y entonces efectivamente dice Jinx, bueno, yo estoy aquí, dos escopetas tengo, ¿sabes? Total, que tenemos por un lado, pues eso, escenas rápidas de Víctor progresando, encontrando a Vander dentro del monstruo. Por otra parte, pues eso, que Kate y Vi habían hecho el plan y le hacen la juja a Ambessa para que no funcione lo de asaltar la secta. Vale, ¿puedo decir una cosita aquí? Sí. Que tenemos una imagen, bueno, tenemos dos imágenes. La primera es poniéndole un saco en la cabeza a Vi mientras que se ve el labio partido. ¡Pua! Sí, sí, que se ve, ¿no? Y que se ve como Caitlyn, ¿sabes? O sea, traga saliva en plan de sé sí. fuerte, sé fuerte, Patricio, no le beses, ¿vale? Sé fuerte, Patricio. Y luego Vi escupiéndole en la cara a Caitlyn y Caitlyn pasándoselo por la boca en plan de podría habértelo limpiado de cualquier otra forma, pero es como no, lo dirijo a mi boca. Es de, le falta decir a Ambessa, por favor, no mires, que voy a enseñarle las tetas a ver si cae rendida de una vez. Se está haciendo Caitlyn, la dura. You freaky girl, ¿eh? Es que los kings de la Caitlyn. Sí, o sea, es muy guay. She like es it hard, obviamente. ¿Vale? Sí. Y eso, y me gusta mucho porque además es eso, Vi es de, tía, cállate la boca, pero aún así no puede resistirse a decirle a Ambessa, te voy a engañar, afortunadamente sale bien, pero es como, tía, sí, es que eres tonta. Eres tontísima, pero me gusta, lo que sí que me gusta es que, es decir, y creo que contribuye un poco a, porque todo pasa súper rápido, es lo que dices tú, que a lo mejor había echado en falta evolución, que pasas de, estoy en la mierda, te perdono, te quiero, confío en ti, pero lo que hacen las dos, las tres, contando también a Jinx en todo este tándem, que también está en el plan, sí. es... un ejercicio de confianza sí. absoluto, que además yo, todo el capítulo con el culo apretado de, por favor, va a ser que nadie mal, la, la van a liar, es que quién va a traicionar a quién, Caitlyn va a traicionar a Vi, bueno, Caitlyn ya estaba en el traicioneo, no lo sé, Vi la va a liar porque va a abrir la boca, Jinx va, no va a matar a Caitlyn esta vez, a ver si le da un flux de esos suyos y me la lía, y todo sale bien, sí, sí, todo sí. sale bien. Y espérate, espérate, porque antes de esto es que además también hay una pequeña explicación, rollo, porque Ambessa le dice a Vi, ah, la única que consiguió el corazón de Caitlyn, es de cuando te fuiste fue muy fácil ocuparlo, no sé qué, no sé cuántos, y es un poco como dices, bueno, vale, por lo menos lo ha pasado mal follándose a Pablo Motos de Piltover, ¿vale? Estaba muy mal, lo que pasa es que le dio, o sea, hay dos vías, el fascismo, lo ha gestionado de otra manera. El fascismo y el alcoholismo, y ella le dio por el fascismo, pues mira, un bollodrama... es muy malo, ya lo sabes. Ah, eso es otra cosa, ¿sabes? Uno de los memes que te pasé de que las cosas buenas de Arcane es que pues tiene representación, tiene lesbianas, tiene tal, y tiene mucho drama, pero el drama no gira en torno a ser lesbiana, es sí. decir, sino a todo, me parece muy guay, es decir, sí. ya está, simplemente, sí. que está bien que las lesbianas tengan más trama que sufro por ser lesbiana, sufres por muchas cosas en este mundo cruel sí. en el que los guionistas han decidido que tu padre sea un monstruo. Exacto. Es decir, y tu madre haya muerto. Y me gusta mucho que además en el momento en el que Vi le dice es mi padre, Caitlyn sea como ok, vale, se acabó el fascismo, se acabó todo, mi nombre ha encontrado a su padre, vamos a hacer todo lo posible. A mí me dio la cosa cuando me mataron a mi madre, tú has encontrado a tu padre, vamos a centrarnos. Sí, me gusta que sea de, está dispuesta a perdonar a Jinx, está dispuesta a perdonar a Tokiski, es como vale, y a confiar, enfadada. Es decir, porque Kite, es decir, acaba el primer arco de la segunda temporada no confiando en Vi. Es decir, sí. Aunque sea una fascista y la odiemos, Kate también está dolida en el sentido de me habías prometido que íbamos aquí a matar a tu hermana sí. y no la has matado. Me has traicionado. Lo que pasa es que, sí. bueno, pues está... Es decir, es un razonamiento de psicópata fascista. Pero sí. quiero decir, aquí... ya ha pasado tiempo, ya no es tan fascista, se da cuenta de que el fascismo pues hace cosas que está mal, se da cuenta sí. de que el fascismo magnificado es Ambessa, y claramente Ambessa, no podemos apoyar lo que hace Ambessa. Entonces, sí. Me gusta porque aunque pasa muy rápido, con ese juego de te lo cuento en retrospectiva, todo cuadra, todo va al sitio al que tiene que ir y te das cuenta de que todos ceden en realidad. Cede sí. Kate, cede Vi y bueno, Jinx no la lía. Jinx no la lía. Exacto. Es flipante. Entonces tienes en el capítulo, o sea, en el minuto 20 o el 25, todo va bien. Todo ¿vale? va bien. Y entonces aparece el puto ingeniero. Es decir, el ingeniero al final del primer del cuarto capítulo, porque creo que justo pasa al final, aparece de repente con el pelito largo que dice... Me encanta porque me dijo mi chico, dice, ah, está jodido por Mel. Digo, pavo, que yo creo que no se ha acordado de Mel, que no la ha visto, que Mel sigue secuestrada. A este le han pasado otras movidas que todavía no sabemos. Sí, pero sí. Total, que llega con el pelito largo y cara de haber sufrido mucho, cosa que a Jis nunca le había pasado. Y total, que se escamocha a Salo, por cierto, que hemos pasado de Salo. Pero sí, pero porque nos da igual y tenemos que ir chop chop igual. Y justamente eso no nos importa. Nos importa que llegue. Por primera vez tiene pinta de bueno, estar reventado. Pequeña nota, hicieron bien lo de que al personaje trans le dobló una actriz trans. Sí. Entonces, guay, bien, chachi. Sí. Sigamos para adelante. Pues que Jace está reventado, tiene está barbita. Reventado. Ergo, como canonizó Aragorn, se vuelve mucho más sexy. De repente. Efectivamente, ¿sabes? De repente Jace es guapo. Sí. Es decir, sorprendentemente. Jace es interesante. Es decir, el pijo de mierda. De repente, total, que se va a buscar a su novio, sí. A su novio Jesucristo, Superstar, y cuando Jesucristo Superstar está a punto de encontrar a Vander, ay Dios, no puedo, sí. Está a punto de encontrar al verdadero Vander y hacerlo sacar, se lo escamocha, lo escopetea, le pega un escopetazo al corazón, Víctor escamocha, tira, por cierto, muy bonito, el engranajito que habían estado tonteando desde la primera temporada los dos, ¿sabes? Tal, sí. Que está como manchado de la corrupción esta, que es ahora lo arcano, sí. y con él, Vander se vuelve totalmente cucumaracas, es decir, totalmente monstruo, ya no hay Vander, hay bestia, uh-huh. Y además todos los sectarios escamochan también, porque como hemos dicho, pues ahí había un componente de lavado de cerebro, así que todo se va a la mierda, papá se vuelve berserker, ya no es papá, ya no reconoce, y entonces se pone Ambesa ataca. También. Ambesa ataca también el mata-mata de Ambesa, es sí. El que se lía a hostias. Total, que en esta escena traumática en la que cuando habías recuperado a papá te escamochan su única posibilidad de volverlo a hacer persona, ahí Isha que intenta salvar a Jinx, me está costando, porque sí. Me está doliendo. Intenta salvar a Jinx, que de nuevo en Jinx en esta temporada es un yo me voy a tirar de cabeza porque necesito redimirme, pues coge la niña y dice, "No, voy yo." Le coge el arma a Jinx, mete más cargas de las que tocan, se mete debajo de Vander. De Vander de Warwick, porque es una cosa tal, y dispara y se muere. Y dice: ¿pero por qué me haces esto? Me has matado dos veces a Vander. Dos veces. Y lo que te queda morena. Es sí. Decir, es que si o sea, creías que aquí llegaba la cosa, colega, esto no tiene nombre. Me sí. Han matado a la niña. Es decir, y en este momento piensas: yo en este momento, aunque lo digo, mis dos chicas eran el leitmotiv de mi serie, KTV, en este momento yo decía, ay por Dios, Jinx, ha muerto sí. Su padre varias veces, ha muerto Silco, ha muerto la niña, madre del amor hermoso, pero ¿qué van a hacer ahora con Jinx? ¿Qué va a pasar? Sí, yo estaba pensando, ahora ya se vuelve completamente cucumaracas y lo revienta todo, y te voy a decir, sí, sí. Es que la apoyaría, ¿sabes? Es decir, me habría parecido normal y lógico, sí. Y yo creo que aquí... Acaba el segundo arco, ¿no? Efectivamente, aquí acaba el segundo arco. Que, o sea, aquí yo me quedé sentadita, ¿sabes? Mirando la tele y dije, pues vaya panda de desgraciados, ¿sabes? Porque es de, no solamente me has vuelto a matar a Vander, sino que encima me has matado a Isha. Y con esto te voy a dejar, ¿sabes? Te voy a dejar una semana. Pues yo solamente tengo que decir que el primer arco acabé y lo volví a ver varias veces. El segundo arco todavía no he conseguido verlo una segunda vez. Porque es que tiene tantas cosas que me dolieron que no, no he podido volver a verlo. El segundo arco es un Hadouken al corazón, toda totalmente. La parte de Vander y Silco, toda la parte, bueno, la traición inicial con sí. la que arranca, el segundo arco es demoledor, sí. es bestial, te deja rotísima. Y entonces, claro, entonces arrancamos coges... el tercer arco sí. y dicen, ¡pam! Cambio de ritmo. Sí, ¡Y flipas en colores! Es decir, ¿y sabes qué es lo peor? Es decir, te estás con todas las ganas de que te continúen, de que te sí. digan qué ha pasado, qué tal, y se van por la tangente, y te digo una cosa, lo hacen tan bien, que es que entré sí. totalmente a ese séptimo capítulo. Sí. Es decir, el séptimo capítulo, hay que hablar del séptimo capítulo, es un AU, son varios AU que te sí. cuentan qué es lo que han estado haciendo Echo y el Jace Melenitas. Exacto. Porque es eso, es de acabar el segundo arco y dices, bueno, vale, aquí quedan solo tres capítulos, tenemos que ir a carajo partido, venga, dime. Y de repente cogen y te dicen, pues ahora te voy a hacer un capítulo que no tiene nada que ver y encima te va a gustar, ¿sabes? Además es que es reposado, todo lo que hemos dicho en los otros tales de esto es reposado, esto va con calma, todo es muy bonito. Sí. Vamos a entrar en harina. En el capítulo nos cuentan qué es lo que ha pasado con Echo y Heimerdinger por un sitio que han ido a una realidad alternativa, sí. Con lo cual se canoniza que todos los fanfics que se hagan existen, porque hay universos alternativos en este ¡esa mundo. Frase es mía! ¡Eso lo he dicho yo! Eso es suyo, eso es de Maloles. Eso es suyo, se lo atribuyo totalmente, by Maloles, pero es que me gustó mucho. Yo sí. te he robado, pero te acredito. Bien. En fin, la cuestión, que Heimerdinger y Echo van a un sitio en el que todo, casi todo bien, es decir... Vander y Silco consiguieron llevar a cabo su plan. Vander sigue vivo, Vi, sin embargo, no, porque resulta que en el atraco a la casa de Jace, lo de las gemas salió mal y Vi murió. Pero sí. todo lo demás está bien, porque los Hex Portales no se han inventado, Jinx nunca llega a ser Jinx, es Powder, y pues bueno, la ciudad subterránea parece que ha ido prosperando poco a poco, al menos parece un sitio agradable, no mega rico como Piltover, pero tal. Y todo es como muy bonito. Bonito, agradable y acogedor. Y luego está Jace en la mierda. A ver, me gusta esto porque es un poco lo que decíamos al principio, es de si todo el mundo tiene sus necesidades cubiertas, resulta que Jinx se convierte en una persona súper agradable, súper cariñosa, que es encantadora, o sea, y Echo está en plan de ¿tú quién eres? Porque hemos peleado a muerte y es de soy tu novia, ¿sabes? Y es de... Además, es decir, en todo este universo paralelo hacen muchas cosas que van a dar al corazón, sí. que es como Milo y Clagor están vivos, sí. y no solamente eso, sino que se llevan súper bien con Powder. De hecho, hay un momento en el que Milo va a intentar ligar y dicen, anda, ve a salvarle de sí mismo, que si sí. no es que no es nadie. Y es como, Jinx había sido la causa de la muerte de Milo y Clagor, y aquí les salva de sí, sí. mismos. Son como palabras muy chiquititas, pero tan bien escogidas, tan bonito todo, tan este... Bueno, además... La canción. Bueno, la canción es preciosa. Bueno, claro, Heimerdinger está también por allí porque ha ido a parar al mismo sitio y se hace cantautor. Sí, no, pero yo digo la canción que bailan, la de Mamelio de mí en francés. Pero es al final. Pop y Stromae. Pero sí, pero que es eso, que tiene momentos muy chulos. Tiene momentos muy chulos, es decir, pues efectivamente, Echo, que es buena persona ante todo, dice, esta realidad es buenísima, es lo mejor, pero tengo que volver a mi tiempo a arreglar las cosas. Sí. Porque hay un sitio en el que no están bien. Así que intenta, pues eso, si ha podido llegar con una anomalía, intenta crear otra anomalía porque sí que hay fragmentos de las gemas por ahí, ¿vale? Sí. En ese universo. Bueno, claro, del accidente que hubo en casa de sí. Jace. Total, que Powder, que es listísima, y que si no le va mal en la vida es buena persona, y aquí de nuevo el alegato de no, es que Jinx no es mala, no es mala inherentemente en la sociedad, son las circunstancias, aquí Powder es buena, además es que se la ve sana, se la ve feliz, se la ve como con la carita más rellena, ¿sabes? Sí. Lleva un look totalmente distinto, cero sexualizado, sí. es decir, es adorable totalmente, es maravillosa y sigue siendo, es decir, y la reconoces porque son sus colores, sus uñas, sus inventos, es listísima. Y Y eso, y todo va bien. Y efectivamente hay una escena de el baile, hacen un baile y bailan Echo y Jinx, Jinx y Powder, y hay una escena preciosa en la que se sientan juntitos y ven la ciudad y se dan un beso como si no me lo hubieras dado nunca. Es una historia muy bien, una capsulita muy bien hecha. Sí. Y todo esto se va aderezando con escenas de Jace en la mierda. Sí. Jace hace mejor. Es que es divertidísimo, porque es un poco como, y a ti te tocó el palo pequeño, ¿sabes? Lo siento, es decir, Jace está, pues eso, ahí en la mierda, en un universo en el que parece que la tecnología GES ha petado totalmente la realidad, porque todo hay trazas de esta anomalía, no hay personas, hay unos seres extraños que, pues eso, son como carcasas o algo así, no acaba de quedar claro, pero luego lo van a desarrollar. La cuestión es que está todo petado, el mundo está jodido, no sé de qué se alimenta Jace, creo que de ratas que aparecen por ahí, además se cae en un hoyo y se rompe una pierna, es decir, todo mal, es sufrimiento. Jace no habla porque no tiene nadie con quien hablar, así que las escenas de Jace básicamente son el sufrir. Sí. Total. Que llegamos y entonces, al final... claro, y entonces ya se da, o sea, aparece que todo es culpa de Víctor y que lo tiene que parar. Y entonces entiendes por qué en el capítulo anterior ha cogido y ha reventado a Víctor. Claro, porque lo que tiene que hacer es acabar con toda esta hibridación de lo arcano, porque lleva al progreso terrible que al final acaba. Es la bomba atómica al final, un poco, ¿no? Es el concepto de bomba atómica. Además, es que las imágenes recuerdan mucho a eso. Sí. Es decir, muy chulo y muy impactante. Pero bueno, total, que tiene una misión que es volver y cargarse los planes. Sí, que y me por gusta, otra parte, sí. Que digo que me gusta porque, claro, tú acabas el capítulo 6, ¿vale? Y dices, Jace, eres imbécil, o sea, ¿cómo la has liado tanto? Por tu culpa ha muerto Vander, no sé qué, no sé cuántos, y claro, te ponen un capítulo entero de Jace sufriendo y al final dices, ah, pues a lo mejor tenía razón, ¿sabes? Y pues, es como, vale. pensábamos que el mayor problema era el lobo, y espérate que resulta que ese es el menor de nuestros problemas. Efectivamente. Total, que pues eso acaba por ahí, con Jace dándose cuenta de lo terrible que es el progreso y volviendo a escamochar a Víctor. Y Echo, por su parte, acaba de inventar el aparato este que le hace regresar en el tiempo 4 segundos, que es el ultimate de Echo, que es muy bonito. Y además es muy gracioso, hay muchos como pinceladas, porque el baile también es 4 frames por segundo, en la intro la sombra de Echo también va haciendo como toc, toc, toc, no sé, pues todo ese rollo, que está muy bien hilado. Total, que deja ese futuro idílico en el que Powder nunca ha cambiado y se vuelve a la realidad de mierda con su arma que te echa como 4 segundos para atrás. Y en ese proceso, Heimerdinger, que le ha estado ayudando todo el rato y siendo tremendamente mono y cantautor, se esfuma, se volatiliza. Sí. Yo creo que no está muerto. Estaba de parranda. Es que los Yordles en teoría no mueren, van como una ciudad Yordle o algo así. Y además no lo ves explícitamente. Y además viendo ya lo que han hecho... Pero bueno, sinceramente me da igual porque se ha acabado. Es decir, antes era como muy importante y cuando llegué al final, es decir, tenía todos estos frentes abiertos y llegar al final y encontrarte, es que se ha acabado, que da igual. Sí. Así que, pues eso, simplemente Heimerdinger se sacrifica y Echo vuelve al futuro. A ver, yo quiero pensar a la realidad. Yo quiero pensar que se sacrifica en plan de que he tenido una vida muy larga, me voy a sacrificar por el presente, porque al final él es un poco de, he sido maestro de tantos alumnos y al final tengo que dejar paso a las nuevas generaciones, porque también es un poco de Heimerdinger, todo el tiempo que has estado y no has solucionado ningún problema, pedazo de imbécil. Y pues es que a lo mejor tú, por muy listo que seas, no tienes la fórmula para que las cosas vayan bien. Entonces me gusta ese de los viejos tienen que morir, los jóvenes tienen que tomar el relevo. Y por otro lado, tengo que darte una pequeña imagen que puede resultarse graciosa. Vamos a hacer un mega spoiler, pero bueno, en fin, estamos haciendo spoiler de todo. Del final, ¿vale? En el que pasa la cosa esta de Jace y Víctor, ¿sabes? Imagínatelos los dos uniendo las cabecitas en ese tal y cual y de repente aparece Heimerdinger. ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os dije que no había que jugar con lo arcano! Exacto, es de tenemos a Jay-Z y Víctor en su unidad amorosa para el resto de la eternidad y Heimerdinger, ¿sabes? En plan, bueno, todo imagínate... esto no lo hemos dicho, pero en su introspección jesucrística, en la que Víctor ha cogido como mucha distancia con el mundo y con todo, sí que dentro de sí mismo hablaba con la chica que absorbió el sí. núcleo en la primera temporada. Y efectivamente, como que ahí había dado un paso de distanciarse con todos y ya no era el Víctor que era antes. Pero sí. es que el que vamos a ver al final, que efectivamente es el spoiler este, pero bueno, ya estamos full spoiler, así que efectivamente, es Víctor quien le dijo, era el mismo, le dijo, tienes que ir a escamocharme, porque solo sí. tú puedes convencerme, porque somos novios, solo tú sí. en esta realidad. Somos puedes... novios, nos queremos, compartimos un amor... Esos son. Sí. Un cariño limpio y puro. Es que cuadra perfecto. Como todos sí. procuramos el momento más oscuro. Es que es tal cual. Sí. Es la banda sonora de estos dos. En fin, total, que eso, que es Víctor, era él. Me encantan, lo siento, pero mi kink son los argumentos circulares. Así que sí. me encanta. Es decir, sí. Es Víctor quien le ha dicho a sí mismo, ve y escamóchame. Y claro, al final, pues efectivamente tiene mucho más sentido que digas, ah, bueno, vale, esta vez sí, sí le ha hecho caso porque ha visto toda la que se monta. Y también te digo que es el que le dio la gema al principio. Y es el que le dio la gema al principio de los principios, es verdad. Sí. Hay muchas cosas que están por ahí pinceladas. Por cierto, en esta realidad, Powder lleva el colgante de Vi. Sí. Que antes llevaba Vander. Es sí. decir, es que está todo hilado, está todo y hilado. Vander lleva tatuado Vi en la manita. Mm. Uh-huh. Es verdad, sí. es verdad. Es muy tierno. Sí. Es que es como, no te olvidamos. Es muy bonito. Sí. En fin. Bueno, ya llega el capítulo 8, que es el importante, en el que hay sexo. Que estábamos todas, porque es que encima, no sé si sabes, pero la total la cantante... que la cosa es que me ha pasado como con el capítulo, que me he sumergido tanto en esta trama alternativa, es como, ¿y ahora cómo seguimos con lo otro? Esto me ha sí. gustado mucho. Espérate, que es que teníamos todos los frentes abiertos. Sí, claro. Volvemos con ello. Es que de repente, ¿sabes? One more time with the claro, feeling. Y tú, yo por lo menos al final del sexto capítulo estaba en plan de, bueno, ¿y cómo? A ver, sí, muy bien. Muchas movidas, Jesucristo, el padre muerto, pero ¿cómo lo va a arreglar con la novia? ¿Sabes? Digo, porque se merece una disculpa por lo menos y tal y cual. Y entonces los guionistas vuelven a hacer un poco la de sí que más te da si es que no tienes dignidad y Vi tampoco, ¿sabes? Y entonces nosotras además estábamos o sea, on fire porque la cantante que se llama Kim Princess de la canción de Fantastic, que es la canción en la que pasa el tema, no paraba de subir stories diciendo, uff, pues va a haber escena de sexo porque esta canción que he compuesto yo, si no es para una escena de sexo me va a pegar un tiro porque esta canción es la hostia, esta canción, aquí en esta canción va a haber tema. Y entonces estábamos, o sea, todas en plan de madre mía, madre mía, madre mía. Y nada, y efectivamente, o sea, pero no nos lo creíamos del todo, ¿no? En plan, nos estáis diciendo esto, pero no lo vais a hacer. Nos uh-huh. habéis dado un besito, como mucho nos daréis otro besito. Y entonces llegan los guionistas de Arcane y te dicen, pues claro que te lo damos, guapa. Y es como, me cago en la puta. Bueno, para llegar a eso, lo que ha pasado es que acaba el capítulo. Pues nada, Víctor a tomar por culo, el doctor al haciendo las suyas con el cadáver o cosa, con lo que queda del bicho Vander, Warwick Vander, y a Jinx la han apresado y la han metido en la cárcel. Vi se despierta porque se había pegado muy fuerte. Y le dicen que tu hermanica está en la cárcel. Va a pedir explicaciones a Kate y le dice, a ver, pues sí, es que no me ha dado mucho tiempo, es que Ambesa se la ha llevado, yo qué sé, cosas. Uh-huh. Total, que Kate va viva, con su corazón grande, enorme, pero con sus neuronas escasamente funcionales, a liberar a Vi, a Jinx, y le dice... bueno, que sí, que hemos visto, tú puedes hacer cosas buenas, te voy a liberar, porque es que tú tienes poder de construir y de hacer las cosas bien. Y Jinx le dice que sí, vale, de acuerdo, sí, lo que tú digas, abre la celda. Conforme abre, obviamente, Jinx la escamocha y se pira, no sin antes decirle, no hace falta que ya te preocupes por mí, te mereces ser feliz, yo creo... siendo la aliada definitiva y perfecta. Sí, no, yo además creo que es Jinx es un poco como, mira, Vi, no sé qué más te tengo que hacer para que me dejes en paz y vivas tu vida. O sea, en plan de, si es que yo ya no tengo ni ganas ni de escaparme ni de liarla, yo solamente me quiero morir, porque además ella está en plan así, me quiero morir, sí. ¿Vale? Hombre, y... es que se le ha vuelto a morir el padre otra vez. Y la hija, otra vez, o la hermana y pequeña. Y la hija hermana, es decir, sí. es que está muy en la mierda. Aquí aparece además con las trenzas deshechas, todo el sí. pelo, tal, los piececitos mal, pobrecita sí. niña mía, en serio. Sí, sí, sí. ¿Cuánto o sea, de sufrir? Y es de, mira, y es como el último acto que voy a hacer es joderte, por así decirlo, para ver si así por fin te das cuenta de que no me puedes salvar y puedes vivir tu vida. O sea, en plan, no, sé si eso es no decir, me es salves. Que te vas a rendir conmigo, ¿eh? Exacto. Y... joder, qué bonito. Y entonces, y porque Vi es de, no, no me voy a rendir, no sé qué, y es de, y la otra es de, tía, ya está, vive tu vida, tú que puedes, lígate a la facha esta, que por lo menos está bien posicionada, ¿sabes? Y entonces, es de, ahí tenemos la escena bonita en la que Vi dice, soy lo peor, tal, porque aparece Caitlyn y... cada decisión que tomo está es la mal. Peor y es tal de... y cual, y Caitlyn le dice, y sí, la deja escapar, puedes enfadarte conmigo, no sé qué, y Caitlyn dice, a ver, ¿tú te pensabas que no había ni un solo guardia, que los mande a todos a los exportales y que no ibas a ver lo que ibas a intentar? ¿Tú de verdad crees que necesitaba todos los guardias y los exportales? Te estás volviendo un poco predecible. Y entonces dice, predecible, ven aquí. Ah, y me encanta porque aquí le dice, tengo que decirte que he estado con alguien y Vi le dice... I don't fucking care. Es que es muy tierno porque, claro, es decir, además dices, ¿cómo? Es de, claro, porque nosotras estábamos con la traición sí. definitiva de la Pablo Motos. Es decir, estábamos ahí pensando, ¿y esto cómo se apaña y qué van a hacer tal cual? Y Kate, toda apocada, dice, espera, antes de que vaya más, porque Kate no es mala, solo es un poco fascista. En fin, le dice, ¿qué es que ha pasado una cosa? Que he visto a otra y la otra. A ver cómo te lo explico, que no me puto importa, que ha haces ahora mismo que tienes tu boca lejos de la mía, ven sí. para acá. Y te prometo que esa escena es tan como me la había imaginado, Vi de espaldas con el tatuaje, por favor. Además, Kate quitándose la camiseta, se descoloca un poco el pelito y se da así un soplido para recolocárselo. Es como nerviosa, la pero cara orgullosa. De Vi cuando aparecen, o sea, la cara de Vi cuando ve las Kira Mountains, ¿sabes? En plan de... tenía dos neuronas hasta el día de hoy, ahora ya solo tengo una, ¿sabes? Y todo el rato está pensando en tetas. Es maravilloso. Es decir, tengo que decir, por si alguien no lo sabe, que esta cuéntalo, escena... dilo, vale. Tata. Esta escena era mucho más larga y se ve que era con muchísimas más revoluciones, porque según dice Riot Games, ya sabes que el estudio es francés y bueno, los franceses son franceses. Y entonces les obligaron a rebajar el tono. ¡Yo lo quiero saber! Bueno, sí que quiero saberlo. Lo quiero saber, por favor, que alguien hackee esta escena, ¿sabes? ¿Cómo la habían hecho para que la recortasen, ¿sabes? La dejasen así, bueno, que al final no se ve nada ni nada, es todo bastante decente. El capítulo es, creo que mayores de 16 o algo así, y es más por la violencia que por el tema del sexo, o sea, que no es para nada explícita. Pero, o sea, quiero decir, es explícita, pero que no es cochina. No se ve teta. No es visual. No se ve teta. No se ve nada. Exacto, pero es de cómo la habían hecho. Es de no se ve nada, pero el empujón de que le coge ella la cabeza sí. y entonces Caitlyn coge y se rejunta y se restriega contra Vi, es que es muy porno. Lo siento, es decir, no se ve nada porque no se ven tetas y llevan los pantalones puestos, pero da para construir tantísimo, es maravilloso. Sí, ya está. Bueno, yo antes de todos estos capítulos yo estaba diciendo, tenemos tatuaje entero de Vi. Y si tenemos tatuaje entero de Vi, significa que hay escena de sexo porque se le ve la espalda entera. Y efectivamente, por favor, yo tenía razón. Bueno, eso, nada, que la escena es eso, que mola mucho y que además, o sea, yo recuerdo verla y bueno, o sea, estaba con Tania y empezó la escena y nos miramos como diciendo, ¿esto es real? Y empezamos a darnos palmaditas como unas abuelas, ¿sabes? En plan de, ¡coño, qué pasa, qué pasa, qué pasa, Dios mío! ¿Sabes? Porque no nos creíamos que fuesen a poner eso en pantalla. Y ahora quiero decir, ¿has visto el meme de la piececita de dominó y la piececita de dominó grande? Pues no. Es de... Sí, este de las consecuencias. En plan de. Sí. Vale, pues este. Corrasami existió y no hubo besito explícito. ¿Para qué pasase esta escena? ¿Vale? Hemos pico pala hasta llegar aquí. Y nada, en fin. Ya está. O gran sea, triunfo, gran triunfo. Gran triunfo. Gran yo triunfo. Quiero decir, solamente con esto, yo ya me doy por vencida, ¿sabes? O sea, me doy por. He ganado. Y lo mejor de todo es que encima la serie es buena, me ha dado muchas otras cosas y tal, pero solamente hubiese pasado esto, incluso muy mal pasado y de una forma que no me hubiese gustado nada, y aún así tendría que decir, bueno, vale, pues no está mal, ¿sabes? O sea que. Que eso. Total, y ahora vamos al resto, porque es que si nos quedamos atrancadas aquí, yo ya no salgo de aquí, ¿vale? No salimos. Entonces... Yo me he visto muchas veces la escena en bucle. Es que está tan bien hecha. Perdón, ya. Pero sí. Sigamos. ¿Qué más cosas pasan? Es que no sé qué más cosas hay importantes. Bueno, pues entonces aquí lo que pasa es que Ambessa asedia la ciudad y es un poco que se preparan para el asedio. Es verdad, es que esta parte no me quedó muy clara. Porque la cosa, a ver, es que Ambessa está con el doctor, que a su vez hace un trato con Víctor Next Level o algo sí, así. Sí. Porque Víctor no ha muerto, estaba digievolucionando. Sí. Para mal. Sí. Porque ahora está todavía más desconectado de la realidad y más, no sé, le ha salido por fin el casco del LOL y está sí. rarísimo. Sí. Pues eso. Y entonces la cosa es que dicen, vale, Ambessa, yo te doy como el arma definitiva para escamocharlos a todos, porque en ese momento final los de la secta que habían escamochado, como Víctor no acaba de escamochar, que el doctor lo revive o algo así. Sí, lo revive entre Shimmer y la sangre del lobo sí, este y tal. Se acaba de liar, parda, sí. Se acaba de liar pardísima. Pues Víctor asciende y todos los sectarios se convierten en algo parecido a esas cáscaras que habíamos visto en el universo parecido de Jace. Unos seres que siendo blancos, dorados y tal, dan un mal rollo de la hostia impresionante. Total, que estamos ahí con el ejército de sectarios, Ambessa que dice, esto también me sirve, el monstruo era guay, pero esto también me sirve, me lo creas. Y Víctor dice, de acuerdo, pero tengo que llegar a los Hex Portales sí. porque quiero hacer a digievolucionar a todo el mundo, ¿no? Sí. De alguna forma. Si llego a los Hex Portales, digievolucionamos. Sí, así y bueno. Que, y Mel también ha digievolucionado, ¿vale? Y se ha convertido en... Resulta que era la hija secreta de Ambessa con una movida rara y hay una secta rara, a nadie le importa, pero bueno, Mel llega todavía más guapa de lo que se había ido y se pone del lado en contra de su madre, básicamente. Y entonces, ahora lo que nos pasa es que tenemos... o sea, Kaelin dice a todo el mundo, a ver, he sido facha, lo reconozco, pero vamos a hacer una transición ejemplar y entonces os propongo lo siguiente. Ahora vais a luchar para mí porque tenemos un enemigo mayor al que enfrentarnos. Y entonces, claro, no, mucha gente le dice... Lo dice Jace porque como viene de la realidad alternativa... Sí. Dice que sé que lo que pasa, que esto hay que pararlo, que si no la liamos. Sí. Corta que petamos. Sí. Total, que al final tenemos ahí, en la escena final, tenemos por un lado a Zaun y a Piltover peleándose contra Ambessa, los bichos blancos estos y tal y cual. Y entonces lo que pasa es que el tema es, vamos a destruir al bicho gordo, que es el Víctor, ¿vale? Que si lo destruimos a él, el resto caen. Pero entonces, cuando estará a punto de conseguirlo, muere mucha gente entre medias, resulta que la Pablo Motos de Piltover... Oh, es verdad. Claro, porque hay un momento en el es que una traidora llegan a las de puertas, es decir, hay una escena muy chula con el pueblo subiendo y sí. hay como varios guiños. He leído por ahí que hay un guiño a Ghibli, que no sé si lo es o no, pero es un poco reconocible, el del violín se va y se une a la resistencia esta nueva. Hay una señora con un sombrero que deja su sombrerería, que parece Sophie, la del castillo ambulante, es lo que he leído por ahí. Sí. A lo mejor no, pero es cierto que lleva sombrero, es mayor y tiene una sombrerería. Y bueno, pues eso, escenas de acción, y de nuevo se calza los guantes y se pone a escamochar a gente. Ahí se están pegando todos muy fuerte. Por cierto, a todo esto, como ya he dicho, esta serie no conoce de a Vander Monstruo, le han borrado los recuerdos de sus hijas. Sí. Y entonces parece que ahora solo queda el monstruo. Y está por ahí del lado de Víctor, con los bichos blancos y demás. Sí. Y eso, y llegamos a las puertas espera, y Ambessa... Espera. Sí, y antes de eso, o sea, además Jinx va a matarse, pero Echo le dice, no te mates, ¿vale? Es verdad. Echo que llega del pasado. Veces. Que llega al pasado. Jinx se ha cortado el pelo, sí. Que además es como... Jinx solamente tiene lucazos, se corta el pelo y sigue estando maravillosa. Pero bueno, se corta la melena, que además entroncaba mucho pues, con esa imagen de Jinx, de las trenzas, icónica, sí. Tal, y quiere suicidarse. Y lo intenta muchas veces. Pero el novio de la realidad alternativa, que ha visto que puede ser buena, no le deja. Y repite, y repite, y repite, hasta que consigue que no se suicide. ¡Qué bonito! Sí, sí. En fin. Y nada, bueno, el caso es que es eso, que se están pegando y que Kylie... Y llegamos a la puerta. Claro, y Kylie consigue, o sea, parece que va a conseguir, pues efectivamente, destruir a Víctor a costa de, pues probablemente morirse ella también y tal y cual, y entonces resulta que Maddie la traiciona. Porque Maddie no solamente... No, eso no es así, es decir, se va a pegar con Ambessa, no va a conseguir destruir a Víctor. Llega y le dice a Ambessa cara a cara, oye, que te vamos a pegarnos. Que es de, pues aquí sabemos quién va a ganar. Efectivamente gana Ambessa y cuando van a ejecutar a Caitlyn... Es verdad, aparece la... Claro. Pero antes... La pelirroja... Antes cuando iban a hacer a reventar el esto de Víctor, que luego resulta que es que ni siquiera estaba ahí y era un señuelo... Vale, fallan, no sabe por qué, y es porque Maddie le pega en la cabeza a Kylie y se queda inconsciente. Sí, es verdad, ahí claro. Es la primera traición. Claro, es verdad, porque, y entonces van a ejecutar a Kylie sin que se pelee con Ambessa. No, es cuando acaba de pelearse con Ambessa, ¿no? Bueno, no, la no, cuestión, no. En todo caso, que nos da igual, no. Porque la... No nos da igual, la va a ejecutar, y entonces cuando dispara aparece Mel... Eso es. Y mata a Maddie. Y entonces lucha Mel y Kylie contra Ambessa. Es verdad. Efectivamente. Bueno, este momento maravilloso en el que muere Maddie. Sí. Gracias, serie. Ya nos habías hecho mucho daño. Quiero decir que yo me sentí mala persona a lo largo de la serie en reiteradas ocasiones. Esto sí que es frase mía, te lo dije, lo voy a repetir porque es así. Me sentí mal, porque es cierto que proferí muchos insultos contra esa pelirroja, en plan... Insultos feos, ¿vale? Y decía, a ver, en realidad aquí estás, no estás siendo racional, tú quieres mucho a KTV, pero esta chica no ha hecho nada malo. Está ahí en medio, en todo caso Skye, quien no lo está haciendo bien, estás siendo mala con ella. ¡No! ¡Es que era mala! ¡Yo sabía que era mala! ¡Lo sabía! ¡Era mala! Y la traición al final. Y ahora ya me siento legitimada para odiarla plenamente. Me hace mucha gracia, porque aquí era un poco ser mala como, feminista. Es un poco como... Estábamos pues eso, comentando en Tumblr y tal y cual, y había varios posts de gente de no, porque Maddie no sé qué, no sé cuántos, y cuando fue mala, ¿sabes? Todo el mundo en plan de ¡toma! Y hubo gente que comentó del palo, los fans de Maddie, los guionistas, ¿qué fans de Maddie? En plan, a nadie le gusta Maddie, los guionistas, efectivamente, este a nadie le gusta. Está para odiarlo. Sí. Y además es que es eso, es como, es de, no, o sea, está para odiarlo, nosotros lo odiamos, míralo, vamos a matarla, y es la primera muerte en todo Arcane en la que aplaudes, ¿sabes? Es que, y además es una muerte que es como, claro, porque es que la hija de puta dispara, es que no le tiembla la mano, va a ejecutar a Caitlyn, que yo ahí estaba fatal, en plan, me matas a Caitlyn, porque además mi hermano me había pseudo-spoileado, me había dicho que moría un personaje jugable, ¿vale? Sí. Que luego eso es reinterpretable, pero bueno, yo con esa información en la cabeza estaba esperando a ver a quién me mataban, y digo, no, por Dios, a Caitlyn no, que acaban de follar, no, y dispara. Y Mel para la vara y se la tira a Maddie. Y es súper rápido, pero es como su... Es que no te mereces más, Maddie, no te mereces minutos de metraje. ¡Mala pécora! Es decir, así que muere, aplaudes, te sientes bien y sigue la trama. Y exacto. Efectivamente ahí es cuando se pega con Ambessa, con la ayuda de Mel. Exacto. Eso es. Y al final, Kylie da su ojo, ¿vale? Por ganar a Ambessa. Bueno, junto con Mel. Y Ambessa le dice a Mel, buah, es como, vale, me has ganado, muy bien, tú eres la verdadero lobo o algo así, porque sí, es tú en eres plan... El lobo. Y es de, claro, como además estos noxianos funcionan un poco por corona por combate, ¿vale? Pues como Mel ha ganado, pues ahora de repente es la jefa de todo Noxus y es como, pues ya está, pues la guerra ha acabado. Ahora tenemos el problema gordo y el problema gordo es el Víctor con sus movidas. Entonces, claro, al Víctor lo tienen tienen que destruir entre Jace, que no lo consigue, y lo consigue al final Echo con su chismecito. Y entonces pasa una movida cósmica en la mente, super etéreo, un mal viaje de LSD, en el que básicamente Víctor dice, pero es que voy a salvarlos a todos, y Jace dice, estás en el futuro y no salvas a nadie, y tú eres el primero que no quiere que esto ocurra, y además, escúchame, que es que sí que me gustas, tío. Y entonces Víctor dice, ¡no se hable más! ¡Le gustó el buen horror! ¡Lo habéis oído bueno, todos! Antes de eso, perdona, no quiero ser yo quien coarte tu intensidad. Madre mía, cómo le voy a tener que bajar decibelios a este programa. En fin, que ha aparecido Jinx, que no se ha suicidado. Ah, sí. Se ha hecho otro cambio de look, porque me encanta, hay prioridades, y las prioridades son los lucasos. Viene súper guay, con el pelo cortito, pero ya bien rapado, con la capucha, con el maquillaje de guerra, súper guay. Es decir, sí. en el globo este aerostático multicolor, súper, es como, es que claro, porque hay un momento en el que parece que van ganando Víctor Ambesa, sí. Y llega Jinx con Echo y giran un poco las tornas, sí. Y ese momento es muy punky, es muy divertido, Jinx lo mola todo, además es que joder, la niña se lo merece, en serio, lo ha pasado tan mal toda la temporada, uh-huh. Que ya llegas a este punto y es que en este punto la quieres, sí. En este punto para mí se ha redimido, creo que el arco de redención está bien cerrado, ella sí. Se quería morir, se ha empeñado en morirse, pero sigue porque todavía hay algo que puede hacer y lo que puede hacer es ayudar. Claro, porque sus capacidades son buenas. Sí, todavía puede arreglar algo. Que es de. Era como eras la gafe y es de. Y vemos que no es la gafe, que son las circunstancias, porque de hecho es de. Cuando en el universo alternativo vemos que ella no es gafe, que en realidad es de. Han sido las circunstancias, no ha sido ella, y que tiene el potencial de arreglar las cosas. Y aquí es como, aunque yo ya no quiero seguir viviendo, todavía tengo que seguir viviendo. Porque todavía tengo algo que arreglar y me parece y de hecho, muy bonito, porque por ejemplo, Vi no se muere por venganza, ¿vale? Pero ahora mismo Jinx ya no quiere vengarse y Jinx, el motivo por el que sigue viviendo es porque todavía puede hacer algo bueno. Entonces es de, hay un cambio total de personalidades, por así decirlo, que me encanta y que por eso hace que me guste tanto el personaje de Jinx aquí al final. Pero bueno, sí. El caso es que pero toda como, esta como no toda esta movida ser felices. Sí. Claro, pero desde toda esta movida está intercalado con el viaje cósmico, que básicamente es Jace diciéndole a Víctor, oye, que me gustas, que siempre has sido perfecto y tal y cual, y Víctor diciendo, hostia, pues ya está, pues ya no mato a nadie, ¿sabes? Y entonces ya ha acabado todo, ha acabado todo lo gordo, ¿vale? Y dices, bueno, pues ya estaría, ¿no? Y están Jinx y Vi, están las dos vivas, y está ahí lo que antes era Vander, y Jinx lo que le dije es, venga, Vi, sube, deja el bicho ese, porque aún te harás daño. Claro, porque es que obviamente si resucitan, transforman a tu padre muerto dos veces y ahora totalmente con la mente borrado, les hacen que se peguen con las hermanas. Es que claro. Es desgarrador. Es decir, mientras están en las escenas cósmicas, estas dos se han estado pegando, pero no muy fuerte. Pero sí, porque ya no tengas medida, que este ya no reconoce, porque ya no reconoce. Sí. Es que además la escena en la que cuando Vidy evoluciona al mundo, a la gente, se come los recuerdos de Vander, con lo cual ahora ya sí, Vander ya no existe, creo, ya es Warwick este. Ya, entonces, ya es totalmente una bestia. En Monster. Entonces, claro, entre medias se estaban pegando cuando Víctor da marcha atrás en el plan porque el poder del amor se desconectan todos al final, ¿no? Entonces, en esa desconexión, el padre que ya no es padre, el monstruo cae, va a arrastrar a Vi. ¡Ay, no puedo! No puedo. Sí. Acaba tú, por favor. No puedo. Bueno, pues va a arrastrar a Vi, pero Jinx la salva. Y se quedan los dos pues en una especie de plataforma. El problema es que Vi, que es todo corazón, toma una decisión pésima, que es intentar como despertarlo tal, mientras Jinx le está diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, tate quieta, tate quieta, tate quieta. Y entonces Vi no se queda quieta. ¿Qué pasa? Que el monstruo se levanta y empieza a pegar a Vi y la va a matar. Y entonces pues Jinx hace lo que lleva queriendo hacer durante toda la temporada, que es sacrificarse por su hermana. Y se sacrifica. Aunque aquí tengo que decir que luego si ves las imágenes y tal y cual, parece que se escapa. Yo considero pero que... Pero en este momento... En este momento, y no sobre es todo obvio. Para Vi, Jinx ha muerto. Y entonces luego te pone la escena siguiente en la que ya aparece Vi sin las vendas en las manos. Kailin Kiraman lleva un parche en el ojo porque ha perdido un ojo. Y está, porque mira... si podías hacer que un personaje molara más, claramente le pones un parche en el ojo. Totalmente, es que totalmente. Me cago en la leche, sí. Los aesthetics de la serie. O sea, es que ni una falla. ¿Cómo vamos a conseguir que perdonéis a Kailin? Le vamos a poner un parche. Vale. ¿Sabes? Compro. Bueno, entonces está Kailin mirando unos planos del Hextech y va a hablar con Vi, y Vi está tarareando la canción que cantaba su madre frente a la chimenea, hecha una mierda porque ha perdido a su hermana, y entonces Kylie se pone a su lado y Vi pues eso, se apoya en ella totalmente, ella sin ninguna barrera, totalmente vulnerable, y Kailin pues le dice eso, estás conmigo en esta pelea, Violet, estás conmigo en esta pelea, y Vi le dice soy como la roña debajo de tus uñas, no me voy a ir a ninguna parte, o no puedes limpiarme, you can clean me out, y esa es la última frase que acaba la serie y es el título del último capítulo. The Dirt es que además yo cuando leía el título digo The Dirt Under Your Ground, digo, yo qué sé, se referirá a Sound y Piltover, no lo sé, y es como es Vi diciéndote quiero, es la declaración de amor más Vi que puedas tener. Un poco asquerosita. Muy asquerosita. Yo la verdad es que lo pensé. Luego en fanfiction he leído una interpretación similar a la que yo pensé, eso sí se limpia, pero bueno, Vi no... Ya te lo explicaré. Pero es que además Kailin, con lo, ¿sabes? Con lo recta, lo este que es y lo pulcra, Kailin claramente sabe que la roña de debajo de las uñas sí que se limpia, pero no se lo contesta porque es de, bueno, es bonito, es cute. Es un poco como, bueno, luego tendremos una conversación tú y yo al respecto de la higiene y sobre todo la higiene previa a hacer ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, el caso es que Kailin está mirando lo de los Hex portales. Y además al final se ve las aeronaves estas, los cepelines, que si recuerdas el primer capítulo en el que Powder dice un día de estos conduciré uno de esos bichos. Y entre eso y que estaba mirando Kylie los conductos de ventilación, y que si ves a la escena detrás ves como un destello de shimmer, o sea, color shimmer en plan moradito. Lo del destello desaparece. De shimmer yo me cago, hasta que no lo lees después yo no, pues puede ser que le ha explotado algo que llevaba Jinx, me da igual. Sí. Pero sí, efectivamente, luego la teoría es que, pero claro, pero antes de eso, antes de que del epílogo final, has tenido lo de quemar todos los papeles de todos los que han muerto, Echo quemando el papelito de su novia en exactamente el mismo sitio que había estado viendo la ciudad en la realidad alternativa. Por cierto, que no lo hemos dicho porque, pero bueno, la Powder de la realidad alternativa tiene más gemas, o sea que podría hacer uso de ellas. Sí. En cualquier caso, sí que es cierto que al final de los finales es obvio y está dicho por los guionistas y hay muchas pistas, Jinx no ha muerto, desde luego, los demás no lo sé. Victor y Jace están a su movida, no se queda claro. Heimerdinger, yo qué sé, pero Vanderpuff, pero desde luego Jinx no ha muerto porque en los registros de salida de consulta a Kailin aparecen registros de salida de los Hex portales por el destello rosa que dices y por la escena calcada del velero, ese volador, que es el de algún día montaré en uno de esos. ¿Lloras? Sí. Es que ¿cómo no lloras? ¿Qué, es decir, yo he dicho antes que los guiones circulares eran mi kink. Pues es que yo ya no necesito más. Es decir, que han ido carajo partido, que hay cosas poco coherentes. Me da igual, yo he acabado la serie con una sensación de que el corazón me ha crecido como 3 palmos. Impresionante. Sí, la verdad es que sí. Y nada, eso ya. Ahora te quedas vacía, triste, sola. Y no sé, o sea, es que es un viaje, es un viaje. Totalmente. Es un viaje. Es decir, sí que creo, tengo la sensación, va a quedar como muy tal, pero esto para mí ha sido importante. Sí. Creo que culturalmente ha sido importante. Bueno, he leído cosas, voy a decir esto antes de ponerme tal, porque de verdad he intentado, he buscado reseñas, ver críticas, tal, pues lo del ritmo, y hay otra que he visto que dice que esta segunda temporada no es buena, no como la primera, porque los recursos que utiliza son muy parecidos a Batman de Animated Series y a Watchmen. Vale. Ya, ¿cómo? A ver, lo dudo, pero venga, pa' ti la perra gorda. No, yo creo que sí que ha sido importante. creo que sí que ha sido un hito en animación. Creo que desde luego, al menos en lo mainstream, no había nada... A ver, por supuesto que hay animaciones, lo que es rimas, y si nos vamos a lo asiático, pues se me ocurren cosas, pero algo tan mainstream, que haya utilizado tantos recursos visuales, que haya creado unos personajes tan icónicos, con tanta representación y, no sé, tan bien construidos, tan bonito, creo que no lo había visto nunca antes. Y aunque está muy reciente, pero la primera temporada no está reciente y he seguido pensando todo este tiempo que es de lo mejor que he visto en mi vida, yo creo que esto se va a lo mejor, a de lo mejor que he visto en mi vida. Vamos. Yo, obviamente, me parece, ya te digo, yo creo que para mí ha sido un antes y un después, una... Vamos, o sea, yo creo que sí, que me ha cambiado la vida, que es una cosa fundamental, pero me parece que esta segunda temporada es muy importante en cuanto al contexto en el que se crea. Creo que tenemos que tener en cuenta con el auge de la inteligencia esta artificial, de la IA, y de las cosas generadas por inteligencia artificial. Es una serie en la que se opta por artistas humanos, por creaciones lentas pero minuciosas, que son una expresión puramente artística, es decir, todas esas acuarelas, todas estas recursos que se mezclan y que se utilizan. Es decir, incluso en lo que digamos la parte normal, entre comillas, de la serie, es cel shading, animación 3D, pero todo está pintado encima, de forma que al final es un trabajo muy parecido a la animación tradicional. Tienes que ir repintando cada fotograma por fotograma. Por eso ha tardado 3 años y, bueno, a ver, tampoco quiero glorificarlo, segurísimo que habrá habido crunch. Y seguro que ha habido reciclaje y mucha gente y tal. Pero que es verdad que han tomado una decisión que es apostar por lo artesanal y por un trabajo hecho, y que si han utilizado elementos de inteligencia artificial, la verdad es que no lo sé. Luego lo mismo te salen que sí, como en la del Spider-Verse, que lo utilizaron para replicar cosas, pero desde luego hay una apuesta por la hibridación de artes y por lo artístico y por creo que es que importante. Creo que por lo artístico, además, a muchos niveles también, la banda sonora, que lo comentábamos el otro día, que es buenísima, y es una banda sonora que se ha creado específicamente para la serie. O sea, es que es eso, es muy muy bonito eso a nivel artístico, y luego a nivel de mensaje en cuanto a la representación, ¿sabes? Estamos viendo en todas partes que hay como un paso atrás en muchos derechos, y es de aquí han decidido no solamente explicitar la relación de Kylie y Vi para que no haya lugar a dudas, sino que además es eso, han decidido meter un personaje claramente trans, y que además es eso, es de doblado por una persona trans. Entonces, creo que han optado digamos que se han pronunciado al respecto de diversos mensaje, temas importantes. Un mensaje ecologista, ¿sabes? Es decir, porque el mensaje ecologista está ahí y te... Porque además, claro, la vertiente de la inteligencia artificial como defraudar artistas y precarizar el sector. Y destruir recursos. Destruir recursos, es decir, el aspecto medioambiental de la inteligencia artificial, que es notabilísimo, y de tantos otros progresos. Y es de, sin ánimo de ser ludita, sí que es cierto, Heimerdinger tenía razón. Es decir, la serie da mensajes muy claros. Es decir, aboga ante todo por la bondad del ser humano, que es como... Es un mensaje muy raro en nuestros días, ¿sabes? El porque, yo qué sé, es decir, es muy difícil que te digan, es que la gente es buena y todo el mundo puede ser bueno, tiene el potencial de ser bueno. Es ecologista, es anticapitalista, entiende además, es decir, bueno, además es proletario 100%, quiero decir. Sí, lo que te iba a decir es, y esto no te va a gustar, pero el creador, el escritor, ¿qué ha hecho? Ha dicho un montón de gilipolleces, porque la gracia de todo esto es que el escritor de la serie, espérate que estoy buscando, ¿vale? Christian Linke. Él escribió pues varias cosas, y se ve que hasta que no llegó una señora a la sala de guiones, que ahora te voy a decir quién es porque no lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, cuéntame la cosa. Pero bueno, te cuento la cosa. El caso es que el señor este se ha dedicado a decir todas las mierdas que se le han ocurrido. Y, por ejemplo, dice que el conflicto entre Piltover y Thawne, que es como, que es lo que trataba de reflejar, porque al final se unen todos y tal, y lo que trataba de reflejar es que podemos convivir con gente que tenga una ideología distinta a la nuestra, como los demócratas y los republicanos. Y es como, creo que no. ¿Sabes? O sea, en plan de ¿sabes lo que has escrito? ¿Sabes? Y es yo lo siento, esto es como cuando la actriz que hacía de Peggy Olson en Mad Men dijo que su personaje no era feminista. Sí. Has podido encarnar el personaje, tú has podido escribir líneas, yo me quedo con lo que, es decir, lo que me ha llegado a mí es otra cosa, lo siento. Pues, y me voy a quedar con esa otra cosa, que te peten, guionista de mierda. Y el caso... No, a ver, creo que además, al final, esto es un trabajo en el que ha habido mucha gente, o sea que, aunque el ingeniero ese diga eso, no me lo creo. Pues efectivamente, porque además, negación. El ingeniero este se ha dedicado a ir contestando en Twitter a todo el mundo que ponía una take que a él no le gustaba, entonces ha hecho un poco estas cosas que hacía en sus buenos tiempos Javier Olivares con el Ministerio del Tiempo, ¿vale? Y, por ejemplo, es de pues mucha gente que dice, pues Víctor y Jace son novios, ¿vale? Y entonces él ha ido muy enfadado a decir, no son novios, porque yo me siento muy identificado con Jace y yo no soy gay, ¿sabes? Y entonces es un poco como, ajá, y se lo comunicaste al resto del equipo, y es de, porque creo que no se lo comunicaste, entonces... Pues, en fin, eso. Que ha sido un poco idiota en muchos comentarios, pero se ve que es eso, que él estaba... pues tenía sus ideas y tal, y hasta que no llegó una señora a escribir los guiones con él, resulta que la cosa era un poco de pues, dos tíos muy grandes que se pegan mucho, ¿sabes? Y... Es que tengo que decir que lo terrible que podía haber sido una serie de LOL, es decir, conceptualmente, una serie de LOL habrían sido dos tíos muy grandes que se pegan mucho. Entonces, me parece flipante que nos hayan dado esto, finalmente, tras lo que haya tenido que pasar en la sala de guiones. Pues eso. Y nada, es que estoy intentando encontrar el dato porque más que nada es de joder, pues eso, para alguien que participa y que tiene peso, pues me gustaría dar el dato, pero como siempre estoy aquí pues liándome y no lo encuentro. Lo pondremos en la cajita de iVoox. Exacto, pero veo aquí todo el reparto y el equipo. Writing credits. Tenemos a ver Ash Brannon, 9 episodios. El Crystal Linke. Y a ver quién era. A Alex G. Perdón. Amanda Overton. Vale. Amanda Overton. Es la que vino, ¿sabes? Y dijo: a ver, chicos, dejadme a mí, que voy a intentar solucionar un poco esta mierda que me habéis traído. Y nada, pues eso. Que un poco manchado a posteriori, pues eso, por los comentarios que ha dicho el Christian Linke este, pero es un poco, a mí, o sea, hay gente que dice, pues a mí sí que me ha jorobado y tal y cual, pero bueno, a mí no, pero sí que es verdad que entiendo el tratamiento que han hecho respecto de Piltover y Thawne, que es como muy americano. ¿Vale? En plan de nos unimos por el mal y no tenemos en cuenta tal y cual. Y es como, vale, pues ahora entiendo que es una versión, pues eso, muy americana, además de un poco un cripto bro, por así decirlo. Y que pues tiene su propia visión, que dices, a ver, pues tal y como lo habíais planteado, pues y lo habéis planteado en una forma tan radical que, o sea, es lo que a mí me pasaba al final del primer arco, un poco de cómo le voy a perdonar a Caitlyn el fascismo. ¿Sabes? Y estos eran como, a ver, no es fascismo, solo son republicanos y es como... Es ordenada. Deberíais plantearos ciertas cosas, ¿sabes? Pero bueno, eso. Por lo demás, bueno. Ya te digo que yo creo que sí, que tengo peros, que tengo tal, pero que me ha encantado. A ver... No lo sé, procesaré lo que me dices, pero también me ha pasado con tantos productos en los que me quedo con la parte que me gusta y el público los recibe y los hace suyos. Yo creo que esto conecta con mucha gente a muchos niveles y sí que hay mensajes que sean más o menos intencionales, pues eso ya está ahí. Pero, a ver, que sí, que te compro que este tío diga, no, no son novios, vale, de acuerdo, si no se besan explícitamente, ya con Kate y Vi no me lo puedes decir, pero venga, vale, de acuerdo, son bros que hacen cosas totalmente de hetero. Es decir, colega, yo lo sé, he visto Arcane, es totalmente legítimo llevar en brazos a tu compañero de trabajo barra amigo barra interés platónico. Sí. Y es un poco como, tú eres el único que puede hacerme volver de ser una máquina sin sentimientos, por así decirlo. Es de, tú eres el único que tiene ese poder, Jace. Pero también es que, ¿sabes qué? Que yo creo que esto va de un no reconocer sentimientos. Es como esas relaciones tan intensas que había entre soldados en la Segunda Guerra Mundial, que nunca jamás se pensó que pudieran ser homosexuales, pero ahí habían sentimientos. Sí. Escúchame, colega. Es decir, ahí había algo más en las trincheras. Esto es como la serie de la nueva del Jotronos, ¿vale? En la que dices, es que si no son novios y están un poco despechadas, no funciona bien del todo esto que me estás contando. Cuando me dices, si pensamos que pasa esto, dices, joder, todo empieza a cuadrar muy bien, ¿sabes? Pues con Jace y Victor es un poco lo mismo. Es de, a ver, sí, podrían ser solo amigos, muy intensos, pero si hay más sentimientos, dices, resulta que casa mucho mejor, ¿sabes? Sí, pues en eso. Fin. En fin, pues eso, que bueno, podemos decir que nos ha gustado mucho. Y que yo espero conseguir los DVDs, porque creo que han sacado alguna edición especial, al menos lo hicieron con la primera, voy a ver si sacan la segunda, y nada, y la veré pues unas 300 veces cuando consiga superar el dolor del segundo arco, porque todavía no sé si estoy preparada. Te digo una cosa, que yo el revisionado de la primera lo disfruté muchísimo. Pero con espacio. Claro, que quiero decir que ahora mismo estaba pensando, perdón, es que he dado tres saltos, estaba pensando, no sé si lo voy a disfrutar tanto y tan intensamente como esta primera vez que lo he visto, supongo que la segunda vez, como ya me sé las traiciones y todo y sé cómo acaba, lo viviré de otra manera, vale, pues con todo el tiempo que ha pasado, cuando volví a ver la primera, la disfruté tanto, encontré nuevos matices, los personajes, pues veía más cositas y espero que me pase lo mismo con esta, pero necesito tiempo, hostia, es que ha sido muy intenso. Ha sido muy intenso. Así que, pues... Y a lo mejor casi 3 horas de programa lo acreditan. Puede ser, puede ser. Volvemos a hacer una de las nuestras. Seremos breves. ¡Lo, lo, lo! Bueno. Me encanta la de... No tenemos tampoco mucho de comentar, ¿verdad? No, bueno, pues vamos hablando y lo que salga. Toma ya. Sí, bueno. En fin. ¿Qué mejor que un clásico fangirl de hablar sin ton ni son para volver por la puerta grande, Rosa? Sí, además así esto cuenta casi como 2 programas, te lo puedes escuchar en varias tandas, te lo debes escuchar en varias tandas, no se recomienda para la salud escucharse esto de un tirón y sin beber agüita, es muy poco sano, y así, no sé, espero que al menos haya servido como punto al que ir a escuchar lo que piensa otra gente sobre eso que os gusta, porque yo entiendo que la gente que llegue aquí habrá sido por eso. En fin, dejadnos qué es lo que os ha gustado y qué es lo que no y esas cosas y compartamos esto tan bonito. Pues sí, pues nada, creo que toca despedirnos, recordar que tenemos dentro de nada el especial navideño, así que tendréis muchas fangirls estas navidades para acompañarnos con turrón, que es como mejor sentamos. Y nada, ¿quieres que diga que tenemos nuevas redes sociales en Blue Sky, pero como ya hemos avanzado... No. ¿No lo decimos? No tenemos nuevas redes sociales en Blue Sky, ¿no? Ah, vale, ok. Vale. Si las tenemos, habíamos dicho que no, ¿no? No. No, iba a decir personales. Ah, sí, eso sí. Creía que decías de fangirl y me estaba rayando. Digo, no. Hemos creado en el curso de estas 3 horas. Ah, vale, que vas a decir las nuestras en Blue Sky, adelante. Nada, simplemente que es eso, que ahora estamos más presentes en Blue Sky, que ya no estamos presentes en Twitter. Y nada, pues que si queréis comentar cosas, pues estamos en Twitter, creo que somos Estudio en Rosa en Blue Sky. En Blue Sky, perdón, en el nuevo Twitter Blue Sky, que somos Estudio en Rosa y yo soy Freak Survivor, exactamente igual que en Twitter. Y eso, por ahora no hay planes de crear nada de Fangirl específicamente, pero bueno, que siempre estamos por ahí por si queréis comentar. Y si no, tenemos los comentarios de iVoox, que entraremos en algún momento a contestar. Y tenemos el correo electrónico de siempre, fangirlpodcast@gmail.com. Y... ese con dos R's, ¿verdad? Con dos R's, sí. Creo. Para mosquear. Sí. Y nada, lo que pasa es que es cierto que no estamos entrando mucho y mirando y tal y cual. Pero bueno, en fin, si tenéis paciencia, contestaremos. Y seguimos teniendo el Instagram, pero la verdad es que no entramos mucho. Así que, pues... si queréis algo muy urgente, nos buscáis en Blue Sky. Exacto. Y ya está. O nos escribís por aquí. Exacto. Y así lo veremos. De todas formas, no sé qué podéis querer de nosotras. Así que, pues, eso. Ya, si nos vais a insultar por la tremenda turra, no. Exacto. Si nos vais a mandar apoyo por la tremenda turra, gracias. Gracias, solo para cosas buenas. No sé si ha quedado solo claro, pero cosas... solo para Mira, cosas buenas. Me gusta este disclaimer. Ya estamos en un punto, empezamos el programa con ganas de partirnos la cara un poquito, a lo mejor, quién sabe, combativas. Yo ya no, yo ya solo quiero cosas bonitas, así que por favor, para insultarnos, no, haced otra cosa, solamente para cosas bonitas. Si nos hemos equivocado en algo, me da igual. Me parece correcto. Y por favor, si tenéis alguna opinión del LOL, guardárosla. Bueno, bueno, mira, no, una cosa sí que tengo que decir, que es de que sí que tengo muchas ganas de ver qué más sacan del LOL, y que he visto que han sacado una novela que se llama Ruination, inspirada en el LOL, y que si sacasen más en las que hubiese lesbianas, yo las compraría. Señores del LOL, si ustedes quieren tener un producto fácil de vender, hagan novelitas del LOL para mí, específicamente. Gracias. Y yo estoy dispuesta a aprenderme el lore del LOL si me lo cuentan en novelitas, ¿vale? Yo soy esa clase de persona. Soy la que lee las novelas de Vampiro la Mascarada, pero luego no juega Vampiro la Mascarada, ¿vale? Entonces, si me sacáis novelitas del LOL, yo juego al LOL. O sea, juego al LOL no, leo el LOL. Jugar no voy a jugar, pero leer el LOL sí que voy a leerlo. Así que, nada, eso. Creo que nos vamos a despedir antes de que acabe yo jugando al LOL, ¿te parece? Me parece bien. Estás a un paso de que te diga que hay una aplicación en el móvil del LOL. ¡Rosa, bueno, no! Pues hasta el próximo programa. Hasta luego.